Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo, vamos otra vez, Rula Mutarrata del Yermo Jurásico. Rula Mutarrata del Yermo Jurásico, de acuerdo, carnal, muy bien. Pues les recordamos, esto es el Café Comiquero y nos pueden escuchar a través de iTunes y a través de iVoox. Nos pueden seguir también por Google Podcast y también nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Y también nos pueden escribir en nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues, canal, tenemos programa nuevo, tenemos semana nueva, tenemos noticias nuevas, invitados nuevos a las convenciones, que bueno, que ya, ya se oye más macizo este asunto, ¿no? Sí, fue semana de varios anuncios, eso estuvo pachón. Sí, ¿cómo no? Pues empezamos con eso. Yo creo que sí. Ok. Pues, de entrada, la Conque. Conque, que anunció dos invitados. Bueno, ya son tres invitados que anunciaron, además del autor de Paco Roca, del autor de Arrugas. Anunciaron también, pues, un invitado que es muy, pues, es muy común que venga, porque es gran amigo de Luis Gantús, que es Sergio Aragonés. También lo invitaron a la Conque. Ya son tres veces que viene a México, ¿no? Más, yo creo, ¿eh? Yo me acuerdo que la primera fue en una Festo, ¿no? Pues no, fue una Conque. ¿Fue una Conque? En los, okay. en los noventas. Ah. Una o dos Conques estuvo, si mal no recuerdo. Ay, mira, ya, mi memoria es corta. De hecho, en la Conque, creo que en la primera Conque estuvo Sergio Aragonés, si mal no recuerdo, ¿eh? Órale, ok. Después, bueno, estuvo en otra Conque también, Omesif, no estoy muy seguro cuál de las dos. Después regresó a Festo, que fue de las últimas ediciones de Festo Comic, me acuerdo, ahí en cuando todavía se hacía la Filig, ahí en el... ¿cuál era? En el centro, ¿no es cierto? En el... ¿Cómo se llama esta sede? CENART, ¿no? Exacto. En el CENART, exactamente. Estaba hasta por... Bien lejos. Hasta la fregada, ¿no? Muy, muy al sur, honestamente. O sea, Villa de Cortés o algo así. Pasando el metro Villa de Cortés sobre el... General Anaya. ¿General Anaya? Sí, claro, pues era un antes del final, creo. Ah, ok, sí, yo, en el sur de la Ciudad de México. Exacto, ahora está, pues, en el norte, la Filig, ahora es en el Parque Bicentenario. Ahora, muy al norte de la Ciudad de México. Y Festo ya no está. Sí, ya no existe. Exactamente. Y ahora, pues bueno, regresa a Conque, ahí en Querétaro, y también anunciaron... pues como carta fuerte y algo que, pues, había venido ya este invitado, me parece que a Guadalajara, pero viene Neil Adams, que es una figura legendaria, la verdad, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Neil Adams, que, pues, quizá muchos lo recuerdan más que nada por Batman. Yo lo recuerdo más por Batman que por otra cosa, honestamente. De alguna manera, pues, él es el creador gráfico de Ra's al Ghul, de Talia. Sí, es cierto. En esa etapa de Denny O'Neill y de Batman, y Neil Adams al frente de Batman, es cuando aparece Ra's al Ghul, cuando muchas de las cosas que hoy conocemos del universo de Batman salen ahí. El Pozo Lázaro, por ejemplo. Sí, miren, muchos se acuerdan de en los 80s que, pues bueno, Frank Miller como que revitalizó a Batman. Cuando ya había habido una revitalización antes, ¿no? Que era la de Denny O'Neill y Neil Adams. Sí. O sea, ellos dos les tocó sacar a Batman del Barguatuzzi, básicamente. Sí, que todavía le tocó a este Neil Adams dibujarlo en esa época, en la época del Barguatuzzi, todavía. Sí. Cuando estas eran medio ridículas, ¿no? Pero realmente cuando él le dio esa personalidad y esa... por ejemplo, las orejas más largas, el óvalo con el murciélago, respetaban eso, pero la capa fluía más. Era como más criatura de la noche, ¿no? Más de lo que era anteriormente, ¿no? Que hasta la capita era más corta. Sí, precisamente, y no es mala onda, o sea, es que si era la, la imagen que teníamos de, por la serie de Adam West. Sí, sí, sí, o sea, pegó muchísimo eso, ¿no? Sí, claro. También fue la época en que él, junto con Danny O'Neill, por cierto, dibujó Green Arrow y Green Lantern, cuando era el, cuando trabajaban juntos, ¿no? Sí, porque fuera de broma, fue un editor, ¿no? Que se le ocurrió de... Sí, creo que Julius Schwartz. Julius Schwartz, exactamente. Se le ocurrió, mira, este es verde, este otro es verde, que hagan algo juntos. ¿Por qué? Pues porque es verde, ¿no? Ok. Hijo de Daniel, pues ya qué. Me toca. Y salieron cosas bastante buenas. Sí, sí, sí. Fue uno de los primeros cómics con más relevancia social en el género de superhéroes, ¿no? Junto uh-huh. con, por ejemplo, me acuerdo mucho que ese número de Speedy en el que se está metiendo Speed. Justo. No le decían Speedy de gratis. Más o menos en esas épocas estaba ese número que salió en el Comic Code Authority y también el número de Stan Lee y John Romita Sr., que era el número de en el que Harry Osborn se metía a drogas, ¿no? Que también salió en el Comic Code Authority. Como que fueron de esos primeros cómics como más relevantes socialmente que se atrevían a hacer cosas, ¿no? Y en el cómic específicamente de Green Lantern, Green Arrow, se habló de cosas muy duras, de racismo, por ejemplo. Sí, bueno, después de los que se escribieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ah, bueno, sí, ahí sí. Nomás, pero golpeaban a Hitler, pero nada más. Sí, nada más. Mataban nazis, como se debe de hacer. Bueno, lo normal. Que también un tiempo, y Neil Adams también un tiempo, y de esa parte yo creo que muchos no lo recuerdan por eso, pero qué gran trabajo eso. Fue en X-Men. Todavía X-Men antes de que llegara la revitalización de Lin Wynn y Dave Cockrum. Antes del Giant Size X-Men número 1. Antes de ese, efectivamente. No me acuerdo, fíjate. Fíjate, obviamente no estaba vivo, pero... Ah, pues ni yo tampoco, ¿no? Pero nunca he leído esos cómics. Por ahí seguramente leíste uno. Aquí en México publicaron un tomo hace muchos años que los publicó Viz, que era el de Grandes Batallas de los X-Men. No sé si te acuerdas, uno blanco con una X así grandota así en medio. Y ahí venían... Era de chile, de mole y de manteca. O sea, había batallas de los X-Men desde sus inicios casi hasta más o menos la etapa de Jim Lee, ¿no? Y dentro de ese había uno donde... salía Havok, salía, si mal no recuerdo, el Faraón Viviente, y peleaban contra los Centinelas. Antes de que fueran los Centinelas, Sí, creo que ya voy, ya más o menos me acuerdo. Y hay un número en particular, bueno, dibujó varios Neil Adams, pero fueron Roy Thomas, que era el guionista, y Neil Adams, que venía de tener un periodo exitoso en DC Comics, trabaja un rato en Marvel, hace estos números de X-Men, y junto con Jim Steranko como que redefinieron durante un ratito el hacer layouts de páginas, se atrevieron a hacer cosas, estaba muy muy padre el run que hicieron cuando, pues la verdad es que no vendía, se cancela, bueno, no se cancela, entra en esa etapa, en un hiatus en el que nada más hacen reimpresiones, se dedican a reimprimir historias viejitas de X-Men, y tendría que ser hasta que llega el Giant Size X-Men número 1 que se revitaliza la franquicia, pero en ese periodo de tiempo cortito, la verdad es que tenía muy buenos artistas. Estaba Jim Steranko, estaba Neil Adams, Barry Windsor Smith. En ese periodo en el que se iba a cancelar. Como que fue un semillero bien chistoso de grandes talentos. En un cómic que se iba a morir. Que déjame decirte. Nada más para que vean cómo es la vida. Así sigue siendo, ¿eh? Como que los cómics se van a morir, luego hay cosas chidas, ¿no? Encuentras artistas fenomenales. Mala onda. O sea, de repente son los cómics que casi no venden, donde ponen artistas, donde inician, a veces inician artistas, la verdad, increíbles. No me acuerdo en qué cómic estuvo Mirka Andolfo para Marvel, que casi no vendía, pero ya. ¿Para Marvel? ¿Sí? ¿A poco? Sí, sí, claro. Ahorita te lo busco si quieres, pero por ejemplo, ella, de sus primeros trabajos internacionales, ajá, fue ahí. Algo para Marvel, un cómic que me acuerdo que no venía bien. Luego también dibujó un rato, creo que en Wonder Woman, dibujó en Bombshells. O sea, no eran los rompeventas, evidentemente, ¿no? Y ahora, pues ve. O sea, ya es una autora, tiene cómic de autor, muy fregón, funciona. Todo el mundo le quiere hacer portadas para su cómic. Hasta Stefan Sejic, que le hizo una portada muy fea, pero bueno. La verdad, no sé qué le pasó a Stefan Sejic, pero no me gustó. Yo Madureira, es fan de ella. Le hizo una portada. ¿Eh? Sí, sí, sí, con el lobito. Sí, o sea, nada más para que se den una idea, ¿no? También sabes quién, honestamente, qué título estaba ya muy mal y pues ya nadie daba nada un carajo por él. Era Batgirl, durante los nuevos 52. Y viene con la misma numeración, continuando todo el rollo. Entra Babstar y Cameron Stewart, de repente, ¡pum! O sea, digo, la señorita Babs ya había hecho cosas de ilustración, pero de cómic, como pues, tal. No. Y ahora es una superestrella, la verdad. Sí, sí, sí. O sea, tan es así que este... ¿era Cameron Stewart? Este... ¿Se llama este cuate? Dios, a ver. Aguanten un segundo. Se me fue la onda, pero bueno, sí. Alguien... Babs no hacía todo el trabajo gráfico del cómic. ¿No era Cameron? Cameron que hacía los layouts. Cameron le hacía los layouts, o sea, le indicaba más o menos cómo se tenía que ver, y bueno, ya ella, no es como que dibujara por encima, pero... Daba los acabados. Pero daba, al principio nada más daba los acabados y ya después de, pues ya hazlo tú, tú eres buena para eso, ¿no? A ese grado. Y insisto, es un cómic que se iba a cancelar, es un cómic que no le iba bien, hasta que llega esta revitalización, y bueno, tan es así que, siendo honestos, creo que durante esa etapa fue como que... Que DC dijo, oye, pues vamos a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Fue con el título de Black Canary, por ejemplo. O quisieron hacer cómics con un estilo... O dejar que tuvieran más estilo, que no fuera nada más el estilo Nuevo 52, ¿no? El estilo de la casa, que eso es algo que de repente a DC sufre de eso, ¿eh? Sí, se le da mucho eso de que quiere que toda su línea de cómics luzca igual. Vamos a ser honestos, Marvel lo hizo muchos años también. O sea, todo el mundo tenía que hacer o Jack Kirby o John Romita. Sí, pero pues en esos años, ¿no? Sí. ¿Sabes también quién empezó haciendo un clon de Kirby? Barry Windsor-Smith. Ah, sí. No, sí, sus primeros números también en X-Men, por ejemplo, sí. Era un Bill clon de Jack Kirby, o sea, hasta... Honestamente, hasta copiaba poses y toda la onda. Ya después agarró la onda de cómo es ahora, ¿no? Iba empezando, estaba chavo, se le hizo fácil. Sí, la verdad estaba chavo, sí, exactamente. Muy, muy chavo. Sí, ya después cuando hizo Conan, fue cuando agarró su estilo y dice, ese es el señor Conan, ¿no? Sí, no sé qué tan cierto sea de que agarró un poco el estilo de Frank Frazetta. Ah, bastante. Sí, ¿verdad? Sí, de Frazetta, y al igual que John Buscema también agarró unas buenas páginas de su Frazetta interno, ¿eh? Sí, y se nota, o sea, algún lado lo leí, pero dije, será cierto. Sí, o sea, no es que lo copie, pero agarró mucho de eso. Exacto, toma ciertas partes del estilo, diseños también. Ok, pachón. ¿Quién más viene, por cierto, ahora que estamos hablando de invitados? Tony Sandoval, artista mexicano radicado en Francia. Parece que va a presentar otra novela gráfica, que eso está muy bien. Hace poco tuvo una presentación en un Sanborns, curiosamente. Digamos que la casa editorial de Tony Sandoval en México es Caligrama. No propiamente Panini, sino Caligrama, que es quien hace el trabajo editorial para Panini. Pero pues sí, él viene también a la Conque. Y la verdad, pues qué bueno, la verdad, se está armando un cartel bastante interesante, ¿eh? O sea, como que para todos los gustos, ¿no? Sí. Y por lo que dice todavía Luis Gantús, faltan más artistas, faltan más invitados. Sí, acuérdense que para la Mole, para la Conque, pues sí faltan varios meses todavía, unos 4, más o menos. Marzo, abril, mayo, ni tanto. No, como 3 meses casi completos. Ajá. Y para la Mole, pues no, ya es mes y medio. Menos, mes y medio. Casi un mes. Sí. Que en la Mole anunciaron también dos invitados también interesantes. Uno es de los modernos y otro de los antiguos. Uno es Jim Chung, que es dibujante, por ejemplo. A mí me encanta el trabajo de Jim Chung, por ejemplo, en Young Avengers. ¿Te acuerdas con Alan Heigenberg? Que hicimos un review de ese cómic. Qué bonito arte tenía Jim Chung ahí. Sí, es cierto. Bueno, en general, qué bien dibuja, ¿eh? O sea, es de los mejores dibujantes de superhéroes, ¿eh? O sea, sí, pero de lo que es, de esos números a lo que hace ahorita, pues sí, ha dado un saltote, ¿eh? Sí, ahorita él está dibujando Justice League. En algunos números, y otros números de Justice League los dibuja el que dibujó Super Sons, se me fue su nombre ahorita, pero que es español también. Como que se rolan ahí los arcos con los guiones de Scott Snyder. Y sí, Jim Chung ahorita está... mucho tiempo estuvo netamente en Marvel. Ahorita está trabajando para DC Comics. En Marvel hizo más cosas. Estuvo también en el dibujó, por ejemplo, Illuminati. ¿Te acuerdas de la serie de los Illuminati? Sí. Sí, me acuerdo. Sí, tenía sus fallitas, pero... ¿Qué bonito dibujo tenía ahí? Dibujó un tiempo Avengers también... Sí, la verdad es que creo que de los dibujantes de superhéroes actuales, para mí es de los mejores, tanto él, Jason Favok, te puedo decir también a Ivan Reis, que es también fenomenal su trabajo siempre. no sé, como que son los más, Eddie Barrows, por ejemplo, que lo hablamos hace poquito en Batman, como que tienen el estilo perfecto para hacer cómic de superhéroe contemporáneo, ¿no? Porque también como que sus líneas se prestan a que el coloreo luzca como con el coloreo de hoy, ¿no? Porque es chistoso, por ahí alguna vez leí, vi un reprint de un trabajo, creo que de Jim Lee o Neil Adams, no me acuerdo, con coloreo moderno. Pues no jala bien, ¿eh? O sea, lo que hace Jim Lee hoy ya lo hace pensando en el coloreo de hoy. Pero cuando ves el arte así más viejito, como que meterle color por computadora se ve bien extraño, ¿eh? Sí, como que... Sí, es cierto, ¿no? Tienes toda la razón. Qué curioso. ¿Te acuerdas? Bueno, hablando un poquito del coloreo de este arte, y pues ya que tiene sus añitos. ¿Te acuerdas cuando hicimos el review del primer volumen de Sandman? Sí. Yo me leí la versión recoloreada. Ajá. Y se ve bastante bien. Ay, le echaron galleta, ¿eh? O sea, sí. Todavía duró. O sea, como que se sostiene bien el trabajo de este Sam Kidd, ¿no? Y honestamente, o sea, pues sí le pensaron al color entonces, ¿eh? Sí. Para que no lo desmereciera. Okay. O sea, como que lo recolorearon de manera moderna, pero que no desmereciera el estilo original, que es uno de los... que lo que luego le duele a los cómics que quieren hacer como recoloreados y verlo y lucirlos modernos, no se ven bien a veces. No, la verdad. Como siendo honestos, la verdad es que, por ejemplo, el trabajo... ¿Te acuerdas de Age of Reptiles, el segundo volumen? Sí. The Hunt. No me gusta tanto el color ahí. Honestamente. Yeah. O sea, y es el mismo artista. Como que estaba en ese periodo de experimentación con el coloreo que pues como que no jalaba tanto. Sí, se veía como de esos colores que podías encontrar en el PowerPoint. Dale algo así. Honestamente, no sé. Con esos degradados, ¿no? No se ve súper padre, la verdad. Cuando en el primero, por ejemplo, el color que era más bien plasta, así era un color más tradicional, lucía muy bien. Vas al volumen 3, que es el de... The Journey. ¡Qué diferencia! Honestamente regresan al color tradicional. Después hablamos de ese en particular, por ese es el volumen que más me gusta de todo Age of Reptiles. El de The Journey. Sí, es el mejor. Ok. Y hablando de... Y bueno, esos son los artistas, hablando de artistas modernos y todo eso, los antiguos. Por cierto, sí, Mirka Andufar sí, nada más estuvo en DC, y el que no vendía el que no vendió así como que súper padre en su momento fue Bombshells United, era el que me refería. Bombshells United. Sí, que era como la secuela, de hecho. Entonces, pues... Y fíjate, después te digo, hizo algunas cosas en Wonder Woman, que su trabajo ahí... Ya lo publicó Televisa, por cierto. Bueno, Smash ya publicó esos números que dibujó para Wonder Woman. Pues no son muy buenos. Pues, o sea, pero... mira, Wonder Woman dibujó para Harley Quinn, para Teen Titans un ratito, un par de números nada más. El Road to Rebirth de Justice League, santo Dios, lo que tuvo que echar la señorita Arnolfo, ni modo. Sí, o sea, es un resto, Sí. Y te digo, la verdad es que los de Wonder Woman que publicó ahorita Smash, no tanto por su arte, que como que sí se ve que lo hizo medio rápido, pero no sé, como que cayó un poquito ahí el título de Wonder Woman después de lo que hizo Liam Sharp y Greg Rucka, como que cayó un poco el arte, el trabajo en general. Un poco, digo, ok. Luego ya como que empezó a levantar otra vez. Bueno, ahorita lo está dibujando, creo que está, o lo estuvo dibujando Manuela Lupacino. ¿Ah, sí? Sí. Que también tiene un arte precioso, la verdad. Y decíamos, hablando de los artistas modernos y antiguos, de los antiguos, pero pues que, la verdad a mí se me hace un invitado muy interesante, es Simon Beasley. ¡Oh, Dios! El maestro efectivo. El maestro efectivo. Todo el mundo lo conocemos. ¿Y qué hizo Simon Beasley? Pues dibujó un buen rato a Lobo. En particular esa serie de... ¿cómo se llama? Lobo's Back. Lobo's Back. ¡Hijo! ¿Con guiones de Alan Grant? Pochón. Era lo más punk y no sé qué de aquel tiempo, ¿no? Era tratar de hacer lo más extreme. Pero era chistoso. Con un personaje sumamente extreme. O sea, era over the top. Over the top. Pero era gracioso. Era, la verdad es que era como Deadpool antes de ser Deadpool, ¿no? O sea, ah, pues sí, supongo. Y sí rompía la cuarta pared de alguna manera, más o menos. Tenía ciertas cosas... no se tomaba en serio el cómic a sí mismo. Y estaba dentro de la continuidad de DC. O sea, ahí en ese cómic de Lobo's Back explican por qué es inmortal. Porque literalmente ni el infierno ni el cielo lo quieren. Nadie lo quiere. Porque, porque da mucha lata. No quería spoilearles el final, pero sí en eso queda. Hay muchas más cosas ahí con ese cómic de Lobo's Back. Y después también, yo tengo un muy bonito recuerdo del arte de Simon Beasley, que es una historia corta con Neil Gaiman, que salió en, ¿cómo se llamaba? Batman Black and White. Es la única colaboración que recuerdo entre Neil Gaiman y Simon Beasley. La verdad, está muy muy divertida. Es una historia de Batman siendo Batman y el Joker siendo, pues, más bien como actores que trabajan en un cómic, ¿no? Y aparece Lobo también. Aparece, tiene que salir Lobo y sus delfines espaciales que parecen pingüinos. Que son las únicas cosas que respeta Lobo en la vida. Ah, ok. Son los únicos seres a los que les tiene compasión. Ah, mira. ¿Quién sabe por qué? Le gustan. Es raro el Lobo, pero bueno. ¿Le gustarán los pingüinos en general? Tal vez. Tal vez los de Marinela, no sé. Pero sí, qué bueno que viene Simon Beasley también. Digo, ya se empieza a ver un poquito más de luz de los invitados, porque hasta hace unos meses estábamos todavía de, bueno, ¿y luego qué va a haber o qué onda? ¿No? Sí, nos estaba empezando a preocupar el asunto. Sí. Que por cierto, también anunció Marta Gracia que regresa a La Mole aquí a la Ciudad de México. Eso es chido. Ahora sí te llevamos la cerveza, la vamos a contrabandear otra vez. Si La Mole nos está escuchando, no vamos a contrabandear nada. Exacto. Sí, un saludo a Marta Gracia, la verdad. Sí. Siempre es pacho tenerlo. Ah, sí, claro, es un tipazo. O sea, algo que siempre he visto en cuando hacen un anuncio respecto a él, en la convención que sea, todo el mundo dice que es, además de talentoso, que es un cuate a todo dar, es súper amable con sus fans, siempre tiene una sonrisa, es muy chambeador. O sea, la verdad es que el Marte es la onda, la verdad. Sí. A mí me cae súper bien, la verdad. Pues ahí lo estaremos viendo. En el próximo... Es en el puente en el primer puente de marzo, que es el 13, 14 y 15. Bueno, el único puente de marzo. Ah. Sí, si mal no recuerdo, es el 14, 15 y 16 de marzo, efectivamente. Que es el puente del 21, que nos recorren, ya sabes. Entonces, lo hacen en muy buena fecha. Sí, no son todos menos mensos. Por contra de la Conque, pues es el 5 de mayo, no hay puente, pero pues bueno, a ver. Ya ni modo, ¿no? Sí, exacto. Hay que pedir un día de vacaciones o no sé, a ver qué onda. Sí, exactamente. Así es, carnal. Pues bueno, eso es en cuanto a invitados. También, pues, en otras notitas o cosas por ahí. Fíjate que salió el primer volumen publicado por Panini de Saint Seiya, Saint Show. Ok. Y lo leí, ya lo leí, lo compré, lo leí. Dije, ok, está... Más o menos tenía idea de qué iba la historia, pero pues... La verdad me pareció bastante entretenida. Tiene algunas cosas, ¿cómo te diría? Un poco contradictorias con lo que conocemos del mito de Saint Seiya, pero pues hay que... Es como medio un retcon, ¿no? O sea, realmente está ubicada la historia pues antes del torneo galáctico. Antes de que... De lo primerito que vimos de Saint Seiya, ¿no? Cuando pelean por la supuesta única armadura dorada. Jajaja, que sabemos que pues que no. Y pues como que crean alrededor de... Como sabemos, según la historia de Saint Seiya, lo que siempre establecían es que los caballeros siempre eran hombres y solamente había contadas mujeres como caballeros también, pero que tenían que renunciar a su lado femenino y por eso usaban una máscara, ¿no? Como Marin y Shina. Y ya después, pues, les valió gorro esa parte, ¿no? O sea, sobre todo en los Canvas les valió, pero tres pepinos, ¿no? Y ya después, ahorita lo que sacaron en Saint Seiya, Saint Seiya Show, es que hay como, le llaman, no son caballeros, le llaman Saintias, que es la verdad fue una combinación de palabras ahí, que más bien son como como guerreras que cuidan a Atena, son como doncellas, podríamos decir, doncellas que cuidan a Atena, y que se supone que de acuerdo a esta mitología revisada que proponen de lo que hizo Kurumada, al ser Atena una bebé humana, mortal, solamente estaba permitido que quien la atendiera, quien la acompañara, eran durante su infancia y adolescencia, fueran mujeres. Entonces, de ahí que sale esta como élite de guerreras que no son exactamente caballeros, pero que son como doncellas de Atena. Y sobre todo, son convenientemente para la historia y para todo el mito en general, tienen que estar siempre ocultas. O sea, tienen que estar trabajando desde las sombras porque, pues, digamos, guerreras que no participarían activamente en una guerra contra Hades o contra Poseidón, porque pues se supone que tienen que cuidar a Atena. Hacen un muy mal trabajo, La verdad es que... ¿Cuántas veces fue secuestrada, Atena? Todas. Por eso te digo, hacen un muy mal trabajo, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? A menos que nos digan que no, secretamente hicieron algo para ayudar, ajá. Pero bueno. Bueno, es parte del retcon, ¿eh? Así siempre pasa. Sí. Y aquí se enfrentan... Y la vuelven canon, de alguna manera vuelven canon a este personaje, a la diosa Elis. ¿Te acuerdas que hubo una película de Saint Seiya hace algunos años, ¿no? Que era, cuando salían en el cine, creo que era una ova, no sé si era película, pero que era los cabellos zodiaco contra Elis, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que era la diosa de la muerte, no sé qué fregado era. Bueno, aquí es también una diosa oscura, y se supone que al mismo tiempo que comienza todo el asunto del torneo galáctico, está esta diosa, ¿no? Entonces, como que plantean que Atena tenía que estar en dos frentes, ¿no? Por un lado, y ahora que lo pienso, realmente esto tenía que haber sido su frente principal. Porque el santuario es el santuario, la bronca con el santuario era que Saga se había hecho con el control del santuario, pues era un caballerito dorado genérico, ¿no? Era el más poderoso de ellos, ¿eh? Pero otra era una diosa. Elis era una diosa de la muerte. Eso sí. Entonces, pues, no sé, como que en el ánimo de hacer ese retcon se oye chistoso que lo más que le más le preocupara era un caballero dorado que se volvió rogue, ¿no? Pero pues bueno, ok. Es parte del retcon, pero gráficamente me gustó, está muy bonito el arte, muy moderno. Hay unas partes en las que aparecen caballeros dorados, aparecen por lo menos dos, que es Milo de Escorpión y un flashback, pero con la armadura de Ayoros de Sagitario. Qué bonito los dibuja, o sea, la verdad es que esta autora, Chikyu se llama, no recuerdo el apellido, se llama Chikyu, me parece, le dio rienda suelta a Kurumada para que hiciera la historia. Pues la verdad, los dibuja muy bien, me gustó mucho cómo dibuja los caballeros dorados, un dibujo muy limpio, un trazo que se ve, luce muy bien, mucho más limpio, por ejemplo, que el de... Shiori Teshirogi creo que los dibujó muy bien también en los canvas a todos los caballeros dorados, pero a los caballeros dorados que conocimos durante Saint Seiya, pues los habíamos visto dibujados por dos personas, o por Masami o por Kurumada, o por el autor de Episodio G, que ahorita no me acuerdo el nombre de él, pero o de él o de ella, no me acuerdo, pero bueno, se veían más como guerreras mágicas que como caballeros dorados, ¿no? Entonces, la verdad, verlos dibujados por esta autora, a mí me gustó mucho, ¿eh? Chimaki Kuori. La verdad, muy buen dibujo, ¿eh? Muy buen dibujo, muy limpio, muy moderno para los estándares de nuestros días, pero bastante apegado al estilo de Saint Seiya. Y al mismo tiempo está metiendo la serie de televisión, o sea, aquí en México está llegando el manga apenas. No tiene mucho, llevan 12 volúmenes en Japón y contando, o sea, se ve que la historia todavía va a continuar. Y está empezando a salir la serie de TV por Crunchyroll. Vi también el primer episodio, así tiene ciertas diferencias, y qué bueno, lo agradezco, porque si no iba a ser muy aburrido ver exactamente lo mismo. Pero hay algunas diferencias con la protagonista, con esta Shoko, que es la protagonista de la historia, que pues es la Seiya, digamos, de alguna manera de nuestra historia. Hay ciertas diferencias con ella y con su relación con... o la primera vez que tiene interacción con Saori. Y el estilo de animación se ve mucho como las últimas películas de Saint Seiya que se hicieron. O sea, como... de la primera parte de Saint Seiya ves que cambia radicalmente el dibujo en Asgard. Y después como que lo hacen... hay otro cambio después cuando viene la parte de Poseidón. De lo último que salió en Hades, ese estilo de dibujo como más pulido, como muy las figuras muy estilizadas y todo eso, así más o menos es el estilo de animación de de Saint Seiya, Saint Seiya Show en animación, me gustó bastante también. Entonces, la verdad se me hizo un manga entretenido, recomendable, y si les gusta Saint Seiya como a mí, pues yo creo que les va a gustar. O sea, tiene muchas cosas padres ahí para los que nos gustó toda esa etapa de Kurumada. Oye, ¿ya cuántos mangas hay de Saint Seiya? Pues mira, que yo recuerde, por lo menos aquí en México se ha publicado Saint Seiya, el original. Se está republicando Saint Seiya. Está Episodio G, Los Canvas Gaiden, Saint Seiya, Saint Seiya Show. Y también otro que no se ha publicado aquí es Next Dimension. Así que, y bueno, Soul of Gold, pues creo que no fue manga, creo que nada más fue anime. Pero es cuando los caballeros dorados, después de su, entre comillas, muerte, que vimos que no estaban muertos, cuando se sacrifican en el muro contra Hades, ¿te acuerdas? Cuando destruyen el muro de los lamentos para que logren pasar a la otra dimensión, todo ese rollo. Al Elicio. Pero ves que salen como una dimensión chistosa, ¿no? Primero. Y luego llegan al Elicio. Cuando destruyen ese muro, se supone que sacrifican sus vidas. Después vemos que no realmente. O sea, como que tienen una side mission. Y en esa side mission se enfrentan a, pues básicamente, los dioses de Asgard. Pero son otros, no son los mismos que habíamos conocido. Entonces, y las armaduras doradas tienen una evolución también, al igual que tuvieron las armaduras en Saint Seiya, ¿no? Que también se medio contrapone con algunas cosas, pero en fin. Pero así es esto. Está ese de Soul of Gold, que no sé, creo que nada más fue animación, pero pues son un buen, hay un buen de mangas, ¿eh? Al señor Kurumada le gusta eso. Sí. Fíjate, luego muchos se quejan de que dicen, no, es que en el cómic americano hay como quién sabe cuántas derivaciones de lo mismo, que no sé qué. ¡Ja! En todos lados, ¿eh? O sea, ni nos hagamos al cuento. Ya todo el mundo anda con precuelas, spin-offs, secuelas que no tienen chiste. Todo. Otras que sí tienen chiste. Algunas que sí tienen chiste. Sí. Como también secuela, una precuela también que acaba de estrenar también Panini. No la he leído, pero no sé, me voy a esperar. Me voy a esperar un rato a ver qué tal se pone. Al menos el dibujo me gustó mucho. Fue el de Astro Boy. Hicieron una precuela de Astro Boy, se llama Atom, simplemente Atom The Beginning. Y es precisamente, pues, como cuando el científico que creó Astro Boy era más joven, cómo empiezan. Es un mundo en el cual empiezan a crear Astro Boy. Y se ve como robotito. No se ve tan humanizado, sino como robotito. Y la verdad, el dibujo se ve muy padre, se ve muy muy moderno. O sea, que es lo que es chistoso, ¿no? Te pones a ver los dibujos de Astro Boy. Pues era obviamente Osamu Tezuka. Pues un dibujo muy sencillo, ¿no? Por la época en la que lo hizo, ¿no? Sí, claro. Además de que el señor dibujaba mangas al por mayor, ¿no? Sí, era casi línea de ensamble, ¿eh? Sí, exactamente. Sí, de hecho, hay una anécdota muy curiosa con eso, pero bueno. Pero efectivamente, el manga original de Osamu Tezuka, pues es muy sencillo en su línea. El dibujo es más bien, pues más bonito, más simple para la época. Y este es mucho más elaborado. Es curioso, pero pues no sé, sería interesante ver cómo se inspiraron para crear algo anterior a Astro Boy. No sé, de ese me voy a esperar un ratito más a ver qué onda. Y también, hablando de mangas, también recomendable, ya salió el de Guerreras Mágicas. La reedición de Guerreras Mágicas por parte de Editorial Kamite. Ya está a la venta el primer volumen en sus tiendas. Yo creo que ya no tarda en llegar a Sanborns y a los demás puntos de venta. Pues la verdad, pues muy bien. Qué bueno que lo publican ahora sí en un formato, pues bien. Porque, ¿te acuerdas que la primera vez que llegó era en formato de cómic, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar. ¿Después de eso se hizo algún otro intento por publicar? Sí, ¿sí? De Editorial Vid. ¿Sabes? Pero cuando todavía eran muy tímidos en publicar manga los de Vid. ¿Te acuerdas que había una revista? Era una publicación tamaño cómic, en TP, pasta suave, que se llamaba Mix Sign. Era una publicación con hojas a color rosa y azul. Y de un lado publicaban Sailor Moon y de otro lado publicaban Guerreras Mágicas. No sé cuántos números llegaron ahí. Yo lo dejé de comprar porque después, honestamente, se me hizo ya muy caro. Creo que costaba en su tiempo, me empezó a costar 30 pesos y llegó a costar 40. No sé, ya se me hizo muy caro para la época. No tenía tanto dinero. Y pues lo dejé de comprar. De repente le pusieron pausa, creo que a Sailor Moon, y publicaron otra cosa. Era un flipbook. De un lado era una cosa y del otro lado era otra, ¿no? Y ahí, no sé, sáquenme de mi error, pero hasta donde yo entiendo, creo que no acabaron de publicar Guerreras Mágicas. Por lo menos, no la historia en su totalidad, que son 6 volúmenes, y contamos que son Magic Knight Rider 1 y 2. O sea, que son 3 de cada uno, ¿no? El primero termina, si se acuerdan en la animación, cuando derrotan a Zagato y a la princesa Esmeralda. Y después, cuando regresan, es como un poco como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Después regresan nuevamente a Zéfiro en el segundo volumen. En la segunda, digamos, temporada del manga, ¿no? Pero hasta donde yo recuerde, no se publicó completo aquí. No sé si alguien más tenga el dato, pero y también, en todo caso, se haya publicado completo como Mix Sign. Pues nunca he estado en un tankubon. Y la verdad es que la edición que sacó Kamite está bastante bonita, ¿eh? Lo único es que a mí sí me pega que le digan Hikaru Umifu, pero pues ni modo. A veces pasa. Sí, yo para mí siempre hago mi traducción automática en mi cabeza y son Lucy, Marín y Anaís. Marín y Anaís, entonces, pues ya. con la pena. Valió. Así es, carnal. ¿Tenemos algo más esta semana, mi hermanejo? No, y como es un tema larguito, yo creo que de una vez nos vamos al medio tiempo, ¿no? Vale. Medio tiempo, que es como un tercio, pero bueno, ustedes disculpen. Muy bien, carnal. ¿Con qué nos vamos? Con una cancioncita de, me parece que es el año cuando salió este manga que vamos a hablar, por cierto. Don't You Want Me de The Human League. Aparte la canción está pachada, déjenme. Ok. Entonces esto es Don't You Want Me de Human League, aquí en el Café Comiquero, y volvemos en un momento. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a The Human League con Don't You Want Me. ¡Ah, qué bonita canción! Canción de 1982. El año en el que se empezó a publicar este manga. Es más viejo que tú. No, sí, claro. Sí, ahora que lo pienso. Se terminó de publicar en el 94, por cierto. Tardó bastante. Tardó bastantito. Con justa razón. Porque es un resto. Es muchísimo, es muchísimo. De hecho, bueno, para empezar, ¿de qué vamos a hablar, carnal? Nausicaa of the Valley of the Wind. Después de mucho tiempo que queríamos hacer un programa respecto a este manga en particular, ¿no? Se nos hizo. Se nos hizo, bueno, es que se nos hizo. Le pusimos ganas, hombre. Sobre todo yo, a leerlo. Sí, no lo habías leído. No lo había leído, no lo había apenas leído. Disclaimer, estoy leyendo la versión que tú tienes, la versión de dos volúmenes. Que me regaló mi hermano, por cierto. Hace ya algunos años, por cierto, sí. Que son dos volúmenes, pero macizos, ¿eh? Son... Sí, son chonchitos. Son muy chonchos. Miren, Nausicaa de Hayao Miyazaki, él sí hizo el manga. Él lo dibujó. Él lo dibujó. Dibujó y escribió. Ajá. O sea, sabemos que Hayao siempre va a ser mucho más reconocido a Hayao, ¿eh? O sea, mi cuate. Tu mi cuate, brother, sí, tu bro. tu compa. Sí, luego le mando mensajes de, oye, ¿cuándo queda la otra película? No, no es cierto. Bueno, cuando el señor Miyazaki... Miyazaki-sama. Tú estás igualado, ¿verdad? Baka Gaijin. Perdón. Sabemos que siempre va a ser más reconocido por ser un cineasta, en realidad. Y no un cineasta cualquiera, es un gran cineasta. Sí, o sea, todos... Yo creo que el legado de Studio Ghibli, pues, para la animación y el cine en general, va... Todos nosotros nos vamos a morir, los extraterrestres, cuando llegue la nueva civilización que llegue, ya sea extraterrestre o salga otra vez del barro, lo que sea, van a decir, esto estaba asombroso. No, sí. Hayao Miyazaki es... fíjate que históricamente se ha dicho que en Japón hay dos personalidades de la animación japonesa que las que les han llamado, y malamente, el Walt Disney japonés, porque no se parecen en nada. Uno sería Osamu Tezuka. Que bueno, no se parece a Disney, pero sí se inspiró. Ah, sí, claro, por supuesto. Y lo conoció a Walt Disney. Uh-huh. Y el otro es Hayao Miyazaki. Dicen, de hecho, que Studio Ghibli sería algo así como el Disney japonés de alguna manera, por la calidad y el nivel de producción que tienen sus películas animadas y la relevancia histórica que tienen sus películas. Yo digo que son muy diferentes. O sea, creo que, o al menos es mucho más, creo que, honesto y más de ellos, más japonés Studio Ghibli que Disney siendo americano. Disney adaptó muchas cosas de diferentes países, muchas historias de diferentes latitudes, ¿no? O sea, Blancanieves, La Sirenita. Blancanieves, los siete enanos, porque es la secuela. Exacto, sí, por supuesto. Sí, parte 1 y 2. Iba a haber spin-off de cada uno, ¿no? Pero... Oh, Dios, fíjate. Dios, no hagan eso. No hagan spin-off de cada uno de los enanos, por Dios santo. Si esa historia se hubiera escrito en estos días, eso spin-off hubiera pasado. Sí, seguro. No sé también... Precuelas. Precuelas. 14 enanos. No quiere saber lo que le pasó a los otros 7. Exacto. Y siendo que más bien Hayao, más bien tomó mitología de su propio país. Tomó historias de su folclore, etcétera. Sí tomó algunas otras cosas como el castillo de Cogliostro, que es una historia, es italiana, pero en general Howl's Moving Castle es una adaptación. Exacto, ajá, exactamente. Entonces, más bien como que sí es más autóctono lo que hace Hayao, ¿no? Lo que hace el señor Miyazaki, usted disculpe, ¿no? Y en general Studio Ghibli. Y lo que hace el Studio Ghibli. Entonces, creo que es una comparación injusta de alguna manera, pero sirve mucho para que la gente entienda la relevancia que tienen estos personajes allá en Japón, ¿no? Ok, sí, es una comparación quizá no es la más acertada, pero es necesaria para que la gente entienda pues el nivel del nivel del que se está hablando con Studio Ghibli. Y particularmente con Nausicaa. Nausicaa es un caso muy particular. Nausicaa fue una película animada también que no estaba destinada a ser una película animada. O sea, de hecho... se creó el manga primero, y una de las condiciones del editor en aquel tiempo, de Hayao Miyazaki, es que se serializara el manga, pero que no se llevara animación. ¿Quién sabe por qué? La verdad es que desconozco el contexto histórico de por qué le pusieron esa condicionante. Años más tarde vieron la impresionante recepción que tenía el manga de Nausicaa y dijeron, pues sí, hay que hacer una película animada, ¿no? Y efectivamente, hicieron una película animada que yo no he visto. Yo solo he leído el manga. Eso es curioso. No he visto la película de Nausicaa. He visto My Neighbor Totoro. He visto Princesa Mononoke. ¿Cuál otra vi? He visto Porco Rosso, Lupin the Third. He visto muchas de Miyazaki, pero esta no la he visto. Es curioso, pero no me preguntes por qué, pero nunca la he podido ver. Pero históricamente, aunque no es Studio Ghibli, hoy se le considera ya parte, ¿no? Pues como que fue el detonante para que surgiera Studio Ghibli, ¿no, carnal? Y dice, ¿no? Es un caso muy como el de Akira. Porque la película se hizo mientras el manga no terminaba, evidentemente. Ah, sí, sí, sí. De hecho, el final de la película, por lo que me comentas, es muy diferente, ¿no? O sea, es... Y hay muchos detalles, por lo que estuve leyendo, muy diferentes respecto al manga de Nausicaa versus la película, ¿no? Que aún así, Nausicaa está considerada la animación como uno de los pináculos de la animación japonesa y la animación en general, que es algo bien interesante también de Studio Ghibli, que a pesar de ser productos muy japoneses, en la mayoría de los casos, están considerados, o sea, no forman parte de ese imaginario, no sé si me expresé correctamente, pero de ese imaginario, o sea, de decir, la va a regar mi hermano. Probablemente, pero de decir, de anime, como que no es propiamente, la gente no lo relaciona inmediatamente con anime. Anime, yo creo que mucha gente, y a nivel comercial, a nivel crunchyrollero, por decirlo así, te imaginas Attack on Titan, te imaginas My Hero Academia, Dragon Ball, no sé, Food Wars, cosas por el estilo, que dices, entra dentro de lo que consideras anime. Y como que este tipo de producciones, o algunas otras como, que ya no son de Studio Ghibli, pero que tienen un contexto mucho más amplio, o un alcance mayor, lo ves como cine, como película animada. No porque tenga algo de malo ser anime, pero como que hasta el formato o los lugares donde puedes encontrar estas producciones no son nada más en los canales de distribución tradicionales de anime, sino hasta en festivales de cine. O sea, hay festivales de cine dedicados exclusivamente a Studio Ghibli, ¿no? Sí, que fíjate que ahí también entramos mucho a lo que pasa luego con, honestamente, con las películas de superhéroes. Son una situación análoga. De que al anime y a las películas de superhéroes se les... Honestamente, hay que decirlo, la gente lo sigue viendo con cierto estigma. Sí. Cuando... pero, pues, qué mala onda y qué pues grado de hipocresía. Bueno, o sea, quizá una hipocresía no... ¿Cómo? No por cero haze. Ajá. Pero sí por un poquito de desconocimiento. De que es cierto, producciones como Nausicaa, por ejemplo... Pues sí, son cosas que puedes ver más en... sí, en festivales de cine, las puedes encontrar en tiendas como El Péndulo, por ejemplo. Sí, sí, por supuesto. Y en cambio, hasta ahora, nunca he encontrado, por ejemplo, en El Péndulo alguna obra de Dragon Ball. No, la verdad es que no. De hecho, hasta en el... por ejemplo, tomando el ejemplo del Péndulo... Ellos tienen su sección de cómic, novela... De cómic por un lado, de novela gráfica por otro lado. Y tienen, sí, para separarlos, porque ya sabemos que no... Que no, no, no, pero en fin. En fin. Y tienen también su sección de manga. Y en el manga, normalmente lo que encuentras es Nausicaa. De hecho, es muy común encontrar este manga en el Péndulo, en sueltitos, ¿eh? En tepes sueltos. Hubo una edición que es de, creo que 9 o 10 volúmenes. ¿Tantos? Eran 7, ¿cómo los dividieron? Originalmente, ¿no? Pero... son 7, pero me acuerdo que hay una... No me acuerdo si son 10 o 9, algo así. Pero vaya, son más delgaditos. Uh-huh. Y creo que son un poquito más altos. Son parecidos a la edición... Son tamaño cómic de Viz Media. Son parecidos a la edición que sacó ahorita Viz Media. Creo que no la tomó Viz Media en su momento. Ya no, o sea, no estoy seguro. A lo mejor sí, pero hicieron una versión de tomos más flaquitos. Exactamente, y esa es la que puedes encontrar ahí en el Péndulo. Y encuentras eso, encuentras a Osamu Tezuka, encuentras a Junjito... Como que, no me encanta decirlo así, pero es otro nivel de manga, otro, o sea, lo que el Péndulo considera otro nivel de manga. Exactamente. Digo, no, e insisto, no es por demeritar ni mucho menos a Attack on Titan, por ejemplo, se me hace un manga muy bueno, pero tiene otro fanbase, ¿no? Pero a ver, es que no hemos ni siquiera entrado en materia, pero claro, ustedes aguantan. ya nos enfrascamos en esto. Aquí ya estuvo bueno el asunto. Ya valió. Por ejemplo, en estas secciones, y sí, a mí me ha tocado ir no nada más al Péndulo, a otras librerías. A Gandhi, al sótano. Donde también tienen secciones de novela gráfica y de manga, que sí es cierto, los tienen separados, ahora que lo voy encontrando. Y en sus secciones acá de manga, sí ves de esto, sí ves mucho a Osamu Tezuka. Nunca he visto un cómic de Rumiko Takahashi en esas secciones, y la señora Takahashi ahorita se ganó el Grand Prix de Angoulême. ¿Qué onda? A ver, ¿de qué trata el asunto? Pues también cuenta que creo que no hay mucho ahorita en print, ¿eh? En inglés creo que no. Estuvo en print un tiempo casi todo. O sea, Beast tenía a Ranma y medio, tenía Urusei Yatsura, pero ahorita creo que no hay imprint, ¿eh? Y qué mal, ahorita es el momento. No es malanda, pero, o sea, ey, es cuando, ¿eh? Sí, Panini lo está haciendo bien, pero sí, me acuerdo que... Y de Panini no los traen. No los ponen. No los ponen, ponen otras cosas de Panini, pero ese no, ¿eh? No, porque... Porque cómo, pues si es Ranma, ¿no? O Inuyasha. Bueno, y de Naoko Takeuchi también, porque no está... Futura ganadora del Grand Prix, aguántense. Seguro, vas a ver. O sea, exacto, ¿por qué no? Sí, eso está muy raro, hay ¿eh? Un no sé si sea un componente si exista o un componente de demeritar hacia la audiencia. No sé si a la autoria o la audiencia. Yo creo que es la audiencia. A lo mejor a la audiencia. Yo creo que es como decir no, aquí somos los snobs, la neta, ¿no? O sea, así es, los del péndulo, aquí somos los snobs que se vienen a echar su café caro. Y hasta comprar libros muy caros, porque también está muy caro, ¿eh? O sea, ya está bastante caro en el péndulo. Entonces tengo que ofrecerles productos de nivel. Y, insisto, mi movimiento de la mano así como de ajá, o sea, de nivel. Este es un programa de audio y hacemos muchos ademanes que ustedes no pueden ver. Una de las reglas que no debemos hacer en un programa de radio, pero no, bueno. No nos importa. Pasamos por encima. Pero lo explicamos por lo menos, ¿no? Imagínense. También mi cara de smognes, ¿no? Así de nivel, ¿no? Pero... Sí, a lo mejor sí va más también para la audiencia. Porque ¿y sabes qué es lo bonito de Panini, por ejemplo? Que ellos sí les vale cacahuate. Oh, claro. Ellos sí están trayendo manga y Kamita y Panini están trayendo manga de todo tipo. By the way, Kamita y Panini, Náusica, neta. ¿Cómo te gustaría que...? A ver, pero antes de hacer otra pregunta, a ver, aguanten. Aguanten, ahorita hablamos de Náusica. De lo awesome que es, pero bueno. Bueno, por cierto, un pequeño spoiler del programa. Realmente vamos a hablar de por qué es genial y un poquito también el trabajo de Miyazaki. Pero tanto entrar en la historia sería ponernos muy verbosos. Que creo, como el manga. Como el manga. Es muy verboso. Que no es la idea. O sea, se puede hacer, pero... ahorita entramos al por qué no lo queremos hacer de esa manera. En fin. Ahora sí, antes de ese punto quería tocar otro. Sí he notado que mucho del trabajo, por ejemplo, de... Volviendo con Rumiko Takahashi, sé que va para toda gente, pero el dibujo sí he visto históricamente, incluso lo han comparado más bien chicas. Sí, es más considerado tirándole al shoujo, porque es una autora mujer. O sea, ya desde ahí me hace cringe. O sea, ya desde ahí estoy rasguñando el escritorio, ¿no? Pero yo creo que esas líneas ya están como muy borrosas, ¿eh? O sea, pero bueno, históricamente así ha sido, ¿no? Pero estoy seguro que quienes hayan tomado las decisiones... No seguro, pero es muy, muy probable, porque no puedo estar seguro. De que quienes hayan tomado esas decisiones de qué sí poner y qué no poner en las secciones de display de las librerías... Sí, estoy seguro... Ya ahorita que lo mencionas, yo creo que sí tomaron en cuenta la audiencia de... No, esto va para chavillas, que no queremos que vengan por razones... Because reasons, ¿no? Por razones de que... Siempre sí somos bien misóginos, o que digamos que somos bien progres. Sí, yo creo que sí es para la audiencia. Sí, estoy seguro. Puede que ser, ¿eh? También muy probablemente el que sea una autora no ayuda para eso, porque reasons. Pero sí, yo creo que... La verdad no me estoy tratando de hacer memoria. ¿Habrá algún manga que esté ahorita en tiendas como El Péndulo, que sea de una mangaka? No me acuerdo, ¿eh? No, estoy casi seguro que no. Yo también trato de hacer... Cuando sí hay libros, o sea, en prosa y novelas, etcétera, de autoras, por supuesto. Claro, colmo, ¿no? Jane Austen, por ejemplo, Emily Brontë, etcétera, por supuesto que hay, ¿no? Pero de manga, y es más, de cómic, pues tampoco. O sea, de cómic americano o novela, o lo que ellos le llaman novela gráfica, así, de España o algo así, pues no. Muy poquito, ¿eh? Y de autoras mujeres. A lo mucho, Marjane Satrapi. Ese creo que siempre está. Ah, bueno, sí. Marjane Satrapi por el hace de... poquito vi a Smile de Reinhard Telgemeier. Ah, pero ese por... siempre lo tienen. Pero eso siempre lo tienen. ¿Por qué es Reinhard Telgemeier? O sea... Eso siempre hay. Pero es como que decir, es Reinhard Telgemeier, ¿no? Es una vende muchísimo la es como si una librería, es como si una panadería no tuviera bolillos. Sí, exactamente. No, sí, pero de mangas no. Y cambio, eso es algo que me gusta, por ejemplo, de Panini y Kamite. Sean autoras, autores, etcétera, traen parejo. Y no necesariamente tiene que estar en el mismo... al mismo fandom. Honestamente, creo que no... Por ejemplo, no veo que sean exactamente los mismos compradores que están leyendo mes con mes Monster o Sword of, o Blade of the Immortal, que los que estén comprando, no sé, My Hero Academia o One Punch Man, ni mucho menos son los que están comprando mangas más para chicas, o mangas yaoi, o mangas yuri. Como que sí están trayendo parejo, traen para todos. Y eso está padre, ¿eh? Claro que eso sí, realmente está padre. Y es... Ahora, este de aquí es un caso bien raro. Nausicaa. ¿Qué es? O sea, honestamente no puedes decir que es un manga shoujo. No puedes decir que es un manga shonen. Es una cosa de Miyazaki. Es una obra, de hecho, casi de las seminales, sobre todo en los ochentas, de la ficción ambientalista, environmentalism. Ha servido también mucho pues para avanzar esas historias de ficción que hablan de ¡no te friegues a tu mundo! Por favor. Por favor, ya que estamos en esas. Resulta que los demás sí queremos vivir. Y a la pregunta que me lleva, ¿cómo, por ejemplo, estaría muy padre, honestamente, que alguien se animara a traer Nausicaa of the Valley of the Wind aquí a México, traducido, bonito, en una edición pachoncita? ¿Cómo te gustaría que se trajera? Yo creo que tendría que llegar en tomos. En tomos. ¿En los variecitos o en los 7 originales? En 7 tomos originales, yo creo. Porque sí son... Son grosecitos. Son grosecitos, ¿eh? Yo pensaría que sí. Son más o menos como de más de 200 páginas por tomo. Sí. Yo pensaría que sería la mejor forma de traerlo. Digo, a mí me encantaría que fuera esta. Sí, la versión que, ¿no? Que es en 2 tomos de lujo, pero no veo que estemos todavía ahí, ¿eh? Pero va a ser como Panini, 7 tomos, pero de lujo. Oye, por cierto, no hemos visto mangas en hardcover aquí en México todavía, ¿verdad? Todavía no. No tarda. Sería una buena idea, 7 tomos de lujo hardcover para Nausicaa. ¿Por qué no? Estaría muy bueno también. Estamos en esas. Yo creo que sería, comercialmente tendrían que ser por ahí, o sea, en tomos desde luego, porque también el dibujo, insisto, no es el dibujo al que estamos ahorita acostumbrados, o el que está comprando manga hoy día es el que está acostumbrado a ver. Que está más lleno de efectos, o no, tiene muchos efectos especiales por computadora o por tramas mecánicas, siendo los que están en los 90s más o menos ese tipo de mangas, ¿no? Pero ahorita es más bien efectos por computadora. Este, la verdad, es un dibujo sumamente sencillo, pulido, eso sí, nunca simple, pero es sencillo en el sentido de que son básicamente es tinta. Tiene 2-3 por ahí pantallas de grises, pero en general vas viendo la evolución de Miyazaki en su dibujo, pero es una línea muy sencilla. Y sobre todo, tiene esa calidad de, pues, medio de storyboard, porque se nota que el señor lo que quería hacer era cine, ¿no? Sí. Fíjense, es bien curioso el asunto con Miyazaki, porque, como lo mencionaba, ¿no? Todos lo vamos a reconocer por sus atribuciones y sus contribuciones, sobre todo, al cine. Pero el señor también hizo mucho manga. Y manga e historia y narrativa gráfica. De hecho, él empezó en el 69 con una... Pues era una... caricatura para periódicos. De El gato con botas, Puss in Boots. Ok. Uno nunca sabe con qué va a empezar, ¿no? Ese mismo año también empezó con un manga que tengo ganas. Es para niños. Él empezó haciendo cosas para niños, fíjate. Se llamó Sabaku no Tami, People of, la gente del desierto. Nada más duró un par de años. Después hubo... en el 82 entra con Nausicaa, evidentemente. Y un añito después, en el 83, se echó un manga que se considera como que el precursor de Nausicaa. Fue cortito, fueron nada más 147 páginas, pero que se echó a acuarela. Ah, ok. De hecho, lo que estuve... ¿Todos son acuarelas? Sí, 147 páginas de acuarela. Lo que estuve leyendo acerca del trabajo de narrativa gráfica de Miyazaki es que a él le gusta mucho pintar. Le gusta mucho pintar y a la acuarela, de hecho. Y se nota. De ahí, o sea, después del 83, y bueno, y de que siguió publicando Nausicaa of the Valley of the Wind, tardó muchos años, hasta el 90, en donde volvió a sacar otro manga, que aquí fueron más bien una historia corta, 15 paginitas, otra vez en acuarelas. Ok. Que fue se llamó The Edge of the Flying Boat. Que es la inspiración para Porco Rosso, de hecho. Sí. Sí, y hubo mucho de eso, o sea... mucho de su trabajo, por ejemplo, en el 94... Estoy buscando acá sus trabajos rápidamente. En el 94, otro manga también a pura acuarela. The Return of Hans. Es un manga histórico. Estaría padre, por ejemplo, conseguirlo. No sé si se pueda conseguir en inglés. Habría que buscar, ¿eh? trata acerca de un jefe de mecánicos de tanques en la Segunda Guerra Mundial. ¡Guau! Wow. Me acuerdo de La Tumba de las Luciérnagas, pero... No. ¿Por qué la gente quiere hacerme llorar que no ven que yo tengo corazoncito de pollo? Por cierto, qué buena película es, ¿eh? Sí. Triste, muy, muy triste, pero qué buena película. O sea, sí. Y el señor no ha dejado de hacer mangas. Todavía, en el 2015 comenzó a publicar otra. ¿En serio? Se llama... Eso no lo sabía, ¿eh? No, eso sí no sé. Tengo entendido que esa no ha sido traducida a otro idioma. Se llama Teppu Samurai, o sea, Gon Samurai. Que es una serie acerca de los... ¿Adivina de qué es? ¿Samuráis? En el periodo Edo. Sí, o sea, cuando todavía había guerras de las ciudades estado en Japón. Uh-huh. Es un manga también histórico. O sea, no ha dejado de hacer manga el señor, no ha dejado de hacer cine. O sea, las ideas le fluyen a Miyazaki hasta por las Con narices. Tantas veces que se ha querido retirar el señor, pero siempre regresa. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que le pasa como a muchos... A muchos creativos, así se retiran oficialmente, pero nunca dejan de crear algo porque pues, es su vida. Sí, claro, o sea, siempre tiene ese gusanito, ¿no? Quizá te retiras del deber de hacerlo, del hacerlo como chamba, pero siempre quieres hacer algo, ¿no? Yo creo que es como George Pérez, yo creo que George Pérez seguirá dibujando dos, tres cosas portadas y cosas por ahí, por el estilo alguna vez, apareciendo en convenciones, pero o sea, ya no hará cómics mensuales, ya no le da la vida para eso, pero siempre quiere crear. Está en las venas de esta gente porque son artistas. Le ha pasado a Alan Moore, a Warren Ellis se ha querido retirar desde hace un buen rato y... Hey, ahí sigue el tío Warren. El tío Warren sigue escribiendo cómics. Frank Miller no sé por qué no se ha retirado, pero... Pero bueno, a mí no me gusta mucho ya lo que hace ahorita, pero... Del gusto de cada quien, pero pues, supongo que le pasa lo mismo, ¿no? Sí, exactamente. Ahora que mencionaste algo bien interesante de que sus últimos trabajos en manga no se han traducido. Con la traducción de Nausicaa ha habido... cosas, ¿eh? Oh, sí. Especialmente con la versión animada. Con la versión animada, una distribuidora compra los derechos de Nausicaa of the Valley of the Wind. No sé si quieres hablamos de eso, hablamos un poquito de la historia ahorita para poner en contexto. ¿Cómo Vamos ves? A hablar un poquito de la historia en contexto y después comenta esa anécdota porque está... Es que es santo Dios, pero en fin, ok. La historia de... Perdón. Es el miasma. Es el miasma, ya me está afectando, santo Dios. La historia de Nausicaa of the Valley of the Wind es una historia futurista. Muy futurista, pero muy futurista. Estamos hablando de un mundo de la Tierra, más o menos, que como mil y pico años después de nuestra era. Uh-huh. Mil años. Donde la humanidad sigue... Más o menos. Sigue pues más de suerte que por otra cosa. Es un mundo post-apocalíptico. Qué curioso. Ya hubo una guerra mundial muy canija... Llena de armas nucleares donde nosotros nos destruimos, pero destruimos al ambiente en donde nosotros podemos vivir. Los siete días del fuego, ¿no? The Seven Days of Fire. Los siete días del fuego. ¡Ah, qué nombres les ponen! No sé por qué, pero me imagino es como si un día a cierto agente naranja se le fuera el dedo en el botón rojo y contestara Putin y se acabó el asunto, ¿no? Y después contesta Pakistán, después contesta y ya valió, después contesta y durante siete días y nos fregamos, ¿no? Uh-huh. Así me imagino que puede pasar. Más o menos. Qué miedo. Considera que también esta obra pues, empieza en los 80s. En plena Guerra Fría. El Red Scare y toda la onda, ¿no? Que en Japón no eran inmunes, ¿eh? O sea, no. Siempre. Sobre todo porque Japón tiene una historia de después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra de Corea, depender militarmente de Estados Unidos. Además, recordemos, es el único país que ha sido atacado militarmente con armas nucleares. Así que ellos saben. Más que nadie saben quién saben es. De sí. qué se trata el asunto. Sí. Entonces, después de esa enorme guerra y cosas feas y demás, pues la humanidad se reconstruyó como pudo, en una especie como de reinos feudales, ciudades, estado casi casi. Muy japonés. Muy japonés el asunto. Divididas, su territorio dividido no tanto por una frontera imaginaria. Aquí es muy real. Aquí la frontera es muy física, muy real, y es de verdad, de aquí no puedes pasar, no porque pongan un muro. Literalmente no puedes. No puedes poner un muro. Es un mar de Sea of Corruption. Un bosque, básicamente. Lleno de plantas que generan una. Una cosa tóxica. Llamada miasma. Gas venenoso. Uh-huh. Nadie puede vivir en esos. Ningún humano. Respirarlo es casi una sentencia de muerte. Casi. Vemos que sí hay humanos que se han recuperado, pero nunca quedan bien, ¿no? Sí, o sea, lo respiras un par de segundos, medio aguantas. Un minutito. Te estás medio muriendo. 5 minutos estás muerto. que es, eso del miasma es algo que permea todo el tiempo en el manga. Es como la amenaza de los zombies. Todo el tiempo está ahí. O sea, no siempre está haciendo el papel principal, pero todo el tiempo está ahí. Y sabes que está, que es amenaza latente sobre tu vida, ¿no? Sí, pero está mejor manejada que los zombies. Ah, por supuesto. Y ahí les va el por qué. Pero ni siquiera es una cosa, ni siquiera tiene... No es algo maligno, ni que te ataque, está ahí. Y la creamos. Y en... A diferencia de las historias de zombies, donde de repente te... Oye, se me olvidó poner un zombie de repente en esta... En Walking Dead. En un The Walking Dead por un rato. No, aquí siempre, en todos los volúmenes, Hayao Miyazaki que nos recuerda... ¡Ey! Está esta bronca, ¿eh? Está esta bronca y es... Literal es venenosa, ¿no? Entonces, obviamente la historia nos centra... Pues adivinen en quién. En Náusica. Náusica, que es una princesa. La princesa del Valle del Viento. Que el Valle del Viento es una... Es un parchecito de tierra que está más o menos protegido por el viento. Por el viento. El viento hace que el miasma no llegue. Y el aire, este bosque, este mar de corrupción, también genera unas esporas. Estas esporas, si se van a otros lados de la tierra, pues empiezan a generar honguitos locos que generan miasma. Y el viento de ese valle evita que esas esporas lleguen y entonces la gente puede vivir más o menos tranquila en ese lugar. Al menos puede respirar. Ya es algo. Porque resulta que si no respiramos nos morimos. ¿Pero qué creen? Náusica no es una princesa normal. Es la típica princesa de ese mundo. Es una princesa guerrera. Es que lo tienes que ser. Porque no queda de otra. Consideran también que su padre, Jill, el rey de este pedacito de reino, que es chiquito, ¿no? No es para nada un reino... No es la potencia del mundo. Consideren, o sea, es Colima, ¿no? O sea, es chiquito. Es Colima. Muy bonito estado, pero está chiquito. Sí, creo que sí. Es el más chiquito de México, ¿no? O Tlaxcala, creo que es el más chiquito. No, creo que es el más chico Colima. No sé, hay que investigar eso, pero creo que es Colima. Hay un lago en Michigan más grande que Colima. Wow. Bueno, el caso es que... Wow. El caso es que Náusica sí es la princesa y es... El rey nunca tuvo hijos. Y algo bien curioso es que, al igual, un poco como en Game of Thrones, como que les debes cierta alianza hacia un imperio mayor. En este caso, le deben alianza al imperio Tolumequen. Que hay dos grandes potencias. El imperio Tolumequen. Y los Dorok. Y los Dorok, el reino Dorok. Y los Tolumequen están en guerra. ¡Qué es idiota! O sea, la verdad es que todo el tiempo, y Náusica constantemente lo dice, estar en guerra entre las dos naciones, o entre los dos reinos, es lo más estúpido. Porque... ¡Ey! ¡Está el miasma! Y está la corrupción y nos vamos a morir. O sea, hay cosas más importantes en el medio ambiente que la guerra. ¿Por qué creen que les digo que esta es una obra seminal del medioambientalismo? Sí, o sea, y es tristemente, desde los 80s hasta ahorita sigue siendo vigente ese concepto. La verdad. Sí, no me gusta, pero bueno. Yo creo que Miyazaki quiere decir, no manches, o sea, no cambiamos, ¿no? Sí, o sea, mira, Miyazaki sí está hastiado un poco de la humanidad, eso a todos nos queda claro. Ni modo. Pero sí, en Náusica constantemente tiene eso, y efectivamente, están esas dos potencias en guerra, el Imperio Tolumequien y el Imperio Dorok, y el Valle del Viento le debe alianza al Imperio Tolumequien. De hecho, ellos tienen que prestar un warship, o sea, tienen que, cuando hay una avanzada, que es donde nos sitúa al principio de la historia, cuando hay una avanzada del Imperio Tolumequien contra los Dorok, tienen que dar apoyo militar a este imperio. Y lo más poderoso que tienen es un warship, es una aeronave de guerra. Y no cualquiera la puede manejar, se supone que lo tiene que manejar la realeza o el representante de la realeza del Valle del Viento. Todo el mundo esperaba en esta primera avanzada al rey Jill, que siempre lo había hecho, pero el rey Jill está enfermo, muy gravemente enfermo, por una enfermedad que incluso te llegas a quedar como piedra, o sea, te paraliza completamente. Y la única persona que podía, que por sucesión real y que tenía las habilidades para ello, para tomar su lugar, era Náusica. Y qué bueno que fue Náusica, porque Náusica tiene algo extraño. Náusica tiene habilidades más allá, no son superpoderes, pero de entrada ya puede hacer algo, puede leer el viento y puede no manipularlo, pero sí entender cómo utilizarlo para volar y para leer cosas de la naturaleza. Y poco a poco vamos viendo que tiene ciertas habilidades psíquicas, porque en este mundo que nos plantean hay humanos que tienen habilidades de telequinesis y habilidades también de proyección astral y cosas por el estilo. Nausicaa no tiene tanto eso, al principio sí tan desarrollado, pero sí está como que sensible a diferentes cosas que pasan con la Tierra. Es como si fuera un espíritu que encarna lo que le está pasando a la Tierra, ¿no? Creo que es, no me acuerdo si es en el manga o en la película. Uno de esos dos. Le dicen habilidades empáticas a lo que tiene Nausicaa. Exacto, es una empata, podríamos decir exactamente. Y la vemos efectivamente en esta avanzada, mientras que su padre pues se queda en el reino muy muy grave, ¿no? De hecho, haciendo un pequeño paralelismo entre la película y el manga, empiezan más o menos igual. Nausicaa haciendo lo que nadie debería hacer, ¿no? Se mete al bosque venenoso, al mar de la corrupción. No más porque es su hobby, no exactamente su hobby, pero le gusta explorar. Y más allá de tenerle miedo a este mar de corrupción, a este bosque lleno de cosas locas y venenosas, le llama la curiosidad de por qué este bosque tiene vida cuando es puro veneno para nosotros. Exactamente, y tiene vida y básicamente son insectos. Oh, los Omu. Los insectos que son principalmente los más representativos e importantes son los Omu. Que los Omu son una especie de gusanotes. Gusanotote. Y gusanos con un caparazón, podemos decir, un exoesqueleto muy duro, que incluso la misma gente del Valle del Viento lo utilizan. O sea, el Omu tiene la capacidad de mutar, o sea, como que tiene que ir cambiando, mudando de concha cada cierto tiempo, ¿no? Por cierto, ¿quieren un poquito de combustible para sus pesadillas? Eso hacen las tarántulas. ¿Se quitan el caparazón? Ajá. No lo veas. Pero pueden ver, si es su gusto, pueden ver un video de una tarántula mudando de piel. Oh, Dios. Yo creo que algo así vio Miyazaki, porque... Ah, sí, estoy seguro. Sí, es súper perturbador, pero bueno. Como que el Omu, cuando ya está creciendo, al igual que muchas especies como suceden hoy en día, cuando ya no, literalmente no cabe en su piel, pues, en su exoesqueleto, lo deja, lo muda y deja el cascarón. Y ese cascarón es un material muy importante para para el Valle del Viento, porque a partir de ahí se hacen armaduras y de los mismos, digamos, globos oculares que dejó el Omu. Que tiene como 14 ojos. Ajá, exactamente. O 16, ya no me acuerdo. Digamos que tiene una córnea o una capa arriba de los ojos. Cuando la deja y muda con todo y el resto del Omu, esa cosa sirve como para hacer gogles, sirve para hacer ventanas, para hacer ventanillas de los aeronaves, etcétera, que incluso lo que nos comentan son mucho más resistentes que algo que le llaman ceramics, que son materiales antiguos, que son materiales modernos de nosotros. Algo que nos plantean también es que este mundo perdió la capacidad de viajar a las estrellas, que alguna vez lo tuvimos, ¿no? Pero el entender de la tecnología cambió tanto que incluso hay aeronaves, hay naves espaciales y cosas por el estilo que están varadas en la Tierra, a las cuales esta versión de la humanidad ya no las entiende y las minan. Las están minando constantemente para sacarles materiales y también motores que les sirven para hacer sus aeronaves. Pero cambió tanto la sociedad, cambió tanto el mundo, que ya no... Ya queda muy poca gente que a través de tradiciones orales o pocos registros escritos recuerdan cómo era tener naves espaciales o cómo era tener aviones o la tecnología anterior a los 7 días del fuego, ¿no? Uno de los ejemplos más claros de esto viene de hecho de la nave de guerra del Valle del Viento, que es una nave de guerra ancestral. Ajá. O sea, ha pasado por generaciones. Y es la única. Es la única que tienen. Y es muy valiosa también para el Imperio Tolumequia, ¿no? Por eso. Porque, o sea, sí es muy buena, es muy valiosa, es muy rápida, tiene mucho poder de ataque, pero no la pueden producir otra vez. Casi es una tecnología que para nosotros pues, sale de una fábrica, de una línea de montaje. Y considere qué pasaría si de repente perdiéramos toda esa fábrica de montaje, terminaría por hacerse algo casi artesanal. Claro. La tecnología que existe en este mundo es artesanal, a pesar de que salió en su momento de una fábrica de montaje, de una línea de montaje. Es extrapolar, como dices tú, qué pasaría cuando si se acaba y pues lo que ahora consideramos como, por ejemplo, no sé, las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Que en su tiempo yo creo que había muchas más y eran relativamente comunes, pero ahora es como, pues es algo, es un mundo que ya no existe. Y esto que igual quedarían como reliquias de un mundo que ya no existe, y pues ahora es utilizarlas como están. Y es cuidarlas. De hecho, fíjate que utilizaste una muy buena analogía, porque Teotihuacán era más antigua que, por ejemplo, el Imperio Azteca. Ah, claro. Y ellos las utilizaban a pesar de que no sabían cómo se construyeron. Exactamente. Así que es una gran, hiciste una gran analogía. Es como le pasó como con las ruinas de Miquenes para los antiguos griegos. Los antiguos griegos ya estaban, los antiguos habitantes de Miquenes ya no existían cuando los antiguos griegos, estoy hablando de 1200 años antes de Cristo, estaban fundando Atenas. Y se utilizaban esas ruinas. Ya después es cuando llegaría el doctor Kabuto y encontraría ahí los robots, ¿no? De Massinger y demás, ¿sí? Exacto. O las antiguas tribus euroasiáticas de los Scythians y demás. Pues igual, o sea, esas tribus de Irán, posteriormente los grandes imperios iraníes utilizaban esas ruinas, pero no tenían ni idea de dónde venían. Y es como ya en terrenos de ficción, muchos dicen que sí es ficción, otros que dicen que no, yo insisto que es ficción. Pues Atlantis o Lemuria o civilizaciones así que según ya están, existieron y ya están perdidas, ¿no? O Hyperborea, ¿no? Por ejemplo. Sí. Algo así, pero sí es algo así es este mundo. Es un mundo futurista, pero llegó a un punto en el cual retrocedimos y lo que fue considerado un gran avance tecnológico ahora es algo, es una ruina que usamos como entendemos, ¿no? Mi hermano me lo dice y es muy cierto. Yo creo que de ahí viene también. Nos repetimos a cada rato. Si jugaron Horizon Zero Dawn, más o menos. Eso es algo también bien importante. Acabas de tocar un tema bien importante también en Náusica. Este manga es seminal para muchas cosas de la ciencia ficción que vinieron después, ¿eh? Para mucho. Horizon Zero Dawn le debe mucho, yo creo, que a Náusica. O sea, hasta la protagonista es una chica y pelirroja. Y más o menos de la edad de Náusica. Ja. Honestamente, Rey de Star Wars se parece mucho a Náusica. Sí. La verdad. Que son tanto chatarreras, ¿eh? Sí. Y de hecho hasta el diseño más o menos tiene algo que ver, ¿eh? Hay un dibujo muy bonito donde dibujan a Rey con el estilo de Náusica. No, bueno, sí. Si dices, con razón Rey me cae tan bien, adoro a Náusica, así que sí, con razón. Náusica, por ejemplo, el estilo que le dan el vestuario es sí se ve como de la realeza, pero militarista. Y constantemente está usando armaduras, y armaduras creadas en su pueblo a partir también de los Omu. Hay un momento en el manga en el cual tiene unas ropas del Imperio Dorok, teñidas con sangre de Omu, que es azul, que es un azul muy bonito. Yo creo que le encantó pintar la acuarela de Miyazaki. Oh, sí. Y ella es una habitante del Valle del Viento, es una Tolumekian, digamos. O bueno, está en alianza con ella, pero ella en sí misma, con esos tres elementos, representa la unidad de todo esto que existe en ese mundo. Era la ropa de los Dorok, siendo ella una habitante del Valle del Viento, con un vestuario teñido con la sangre del lomo, o sea, con la sangre de los insectitos. Entonces, ella como que en su mismo ser junta todo lo importante que hay en ese mundo. Esas tres fuerzas que de alguna manera están ahí en una triste guerra. Y ella quiere ser la unificación de todas ellas, ¿no? Fíjense que el personaje de Náusica durante todo el manga lo siguen desarrollando, pero Miyazaki durante el primer acto establece muy bien quién es Náusica. Lo pueden ver tanto en el manga como en la película, ustedes decidan. La primera vez que la vemos, digo que la vemos explorando el bosque venenoso, y encuentra de un caparazoncito, bueno, caparazoncito, enorme caparazón de Omu. Y obviamente lo prueba, ve que uno de sus ojitos le sirve muy bien para la cabina de su nave de guerra. Y por un buen rato se queda simplemente sentada tranquilamente en medio de un valle donde no puedes vivir, pero ella con una máscara para respirar pues filtra el veneno. Filosofando literalmente acerca de lo bonito que es ese mundo. Curiosamente sí. O sea, ahí te establece muy bien de que, ok, esta es una mujer que... Ante todo ve la practicidad porque, o sea, al ver el caparazón dice, ya la hicimos, los tenemos materiales, ya, ¿no? Tenemos materiales, ya tenemos mejores cosas para sobrevivir. Ante todo, es alguien muy práctica, pero que también aprecia la belleza incluso en donde para el humano común no existiría tal belleza. O sea, el bosque esté lleno de venenos y dice, está bien bonito aquí. Y es algo bien curioso porque ella con el tiempo en el manga va entendiendo que ese bosque lleno de veneno es un paso de transición. Es un paso de transición del mundo para recuperarse. Como la humanidad acabó con todo, la verdad, a través de los 7 días de fuego, acabó con casi todo. Y lo que quedaron, y es algo muy, lo que se ha teorizado siempre, ¿no? De que los insectos son tan resilientes, que es lo que quedaría después de un desastre nuclear, ¿no? Y eventualmente es lo que pasa. Los insectos ahora son como la población más importante de la Tierra. De hecho, si te pones a verlo, hoy en día eso es. Son, sí, claro. Los insectos son esenciales para la vida en la Tierra. Donde no hubiera insectos, no nos carga el payaso, ¿eh? Las abejas, por ejemplo. Las abejas son de lo más importante que hay. O sea, porque ayudan a polinizar las flores, plantas, verduras, frutas, etcétera, en diferentes partes del mundo. Si no, no hay. Sí, o sea, nosotros no somos tan eficientes para hacerlos como es una abejita. Ajá. ¿Qué pasaría si no hubiera gusanos estercoleros? Estaríamos llenos de popó. Del popó de animales que pues, se hacen popó al aire libre. Donde no existieran los pequeños gusanitos, y a veces no tan pequeños, que descomponen esa materia, nos lleva a la fregada, estaremos llenos de popó. Por eso es que es un ciclo muy delicado, ¿no? Es un equilibrio bien delicado, es el ciclo de la vida. El ciclo sin fin que nos mueve a todos, ¿no? Sí, sí, sí, el antílope come pasto, yo me como el antílope y estamos todos felices. ¿Verdad, antílope? Sí, y el antílope dice, fuck you. Sí, fuck you, lion. Pero bueno, así funciona. O sea, así es esto. Así nos establecen a Náusica. Como dices tú, un personaje práctico, pero que ante todo ve la belleza. Y es algo que ella ama la vida. Ama la vida por sobre todas las cosas. Y cualquier vida. Ama la vida de los Omu. Ama la vida de los humanos. ¿Cómo no creer a los Omu? Son la onda. Y los Omu tienen una relación casi simbiótica con ellos, ¿eh? Los Omu los consideran monstruos, los consideran... Mucha gente lo consideraba monstruos, cosas aberrantes que atacaban y todo esto. Pero no, no realmente son... Se convierten de alguna manera en avatares de la reconstrucción del mundo, ¿no? Más o menos, exacto. Y curiosamente, después de esa escena muy pacífica, lo que vemos es a Náusica... repeliendo un ataque de un Omu. Los Omu tienen lo siguiente: si ellos detectan que estás lastimando un gusanito, se ponen locos. Se ponen punks. Se les ponen los ojos de color rojo y atacan hasta donde pueden. Y Náusica precisamente ve que un Omu muy grandote, muy probablemente quien había dejado el caparazón por ahí, estaba atacando a una persona. Náusica tiene, por cierto, un deslizador. Que en la película simplemente le dicen deslizador, glider. En el manga tiene un nombre, le dice. Yo le digo Mibi. Escribe M-E-B-H-E. Uh-huh. Yo decía Mib, pero Mibi se oye bonito. Sí, me gusta ponerle esa I al final, no sé por qué. Ella lo utiliza, y este deslizador no es tanto una aeronave, es más bien como un motor con alas. Ajá. Donde tienes que, lo que dice mi hermano, ella tiene que leer las corrientes del viento adecuadamente para poder utilizarlo. A través de varios truquitos, todos pacíficos, sin lastimar al Omu, hace que el Omu se distraiga un poquito y deje de querer matar gente. Aquí en esta Náusica rescata a esta persona que resulta es pues un habitante del Valle del Viento. Yupa. Yupa, exactamente. Yupa, que es considerado dentro de este mundo bélico el mejor espadachín en varios reinos, de hecho. Sí, es algo así como Sidio Forel, ¿no? Ándale, algo así. Pero más que este sí es fregón. No, no se lo echan 2-3 pelados por ahí anónimamente, ¿no? Más adelante vemos a Yupa, de hecho, peleando contra un grupo de guerreros tolumequianos. ¡Santo Dios! O sea, ¿el cuate es letal? Sí, no le hacen mella, ¿eh? Por cierto, ¿no te recuerda al señor Vitalis? O sea, el dibujo como que se ve muy ese estilo. Sí, porque ya es alguien, pues ya de edad avanzada, barboncito, canosón. Usa como un poncho así grandote. Que el dibujo es muy así, ¿no? O sea, la ropa es muy... tiene que ser muy práctica. O sea, y son botas, son guantes, como muy, muy gruesos y pachones porque lo necesitan para sobrevivir en condiciones inclementes. Y sí, el estilo es muy así, muy de ese dibujo. Yupa, que obviamente conoce a Náusica desde que era pequeña, le da mucho gusto encontrarla, le dice que pues iba precisamente hacia el Valle del Viento para... Como en este mundo no hay... comercio, dependes mucho de la gente que se aventure a otros lados para que te lleve cosas. Uh-huh. Y noticias, cosas que no, normalmente no puedes encontrar en tu lugar de origen. Entre otras cosas, llevaba un animalito. ¿Como mapache? ¿Zorro? Zorrito mapache. Al que después le valdría como Teto. Teto. Es todo pachón. Empieza, por cierto, también. Es feisty. Es feisty, o sea, se pone acá punk. como bueno, ardillas de Chapultepec, dices. Ay, esas ardillas son bien barrio, ¿eh? O sea, sí. a mí me taloneó una. Luego les cuento la anécdota, pero una ardilla de Chapultepec me taloneó. No, bueno. Méndiga cosa. En no, fin. Pues sí, son barrio. Sí, son bien barrio. Esta ardillita, ardilla zorro le dicen, ¿no? Squirrel Fox. Squirrel Fox, pues sí. Más o menos. De hecho, lo primero que hace es atacar a Náusica, la muerde en la mano. Náusica, lejos de decirle, ¡ah, este animal, cerdo! No, como yo le hubiera hecho. Deja que la muerda para que vea que no te pensaba hacer daño. Sí. Y el mismo Teto, bueno, en ese momento no tiene nombre, como que se siente mal de que, pues, chill, mordí a alguien que no me quería dañar y, pues, le empiezo a lamer la herida como para querer curar. De perdón, ¿no? Ajá. Y ya de ahí se empiezan a hacer amiguitos. ¿Te fijas que le dan todos los elementos de una clásica heroína de anime? Oh, sí, o sea, claro. Tiene su mascotita así que la acompaña, su companion, ¿no? Oh, sí. Y tiene su... como su desliz, tiene su nave, su vehículo. O sea, es una heroína de anime tal cual, ¿no? Pero muy Miyazaki. Curioso. Es otra vez de este Yupa. Le dicen Lord Yupa, pero pues es Yupa para los cuates. Ah, sí. Donde se entera Náusica, pues, de que, pues sí, ya hay una nueva avanzada, hay broncas. Y Náusica ya lo sabía, ella tenía que irse a la guerra. De hecho, ya le da la noticia a Yupa de, oye, ¿qué crees? El Imperio Torumecan otra vez está pidiendo la ayuda del Valle del Viento y pues... Ni modo, vas. Nos toca prestar ayuda de, ay, no me digas que tu papá va a ir. Pues no, me toca a mí. Cosa que nadie había visto, o sea, que ¿cómo? Y también la de, ¿cómo una chica, una princesa va a subirse a esa cosa, no? Y más una tan joven. Sí. Pues es que Náusica no tiene opción. No hay de otra. Vemos cuando llegan por fin al Valle del Viento. Y todo el mundo ama a Náusica. Todo el mundo, sí, es que estás toda pachona. Y todos la aman porque es la princesa, sí, pero también porque es muy compasiva. Esa es una chica muy compasiva y que realmente, ante todo, que sí sabe pelear, sabe, o sea... Sí, es muy letal cuando quiere hacerlo. Ah, sí. Pero ante todo es una chica que ama la vida y que ama a su pueblo. Y que haría lo que fuera por su pueblo. Que después se extrapolaría a hacer lo que fuera por el mundo. Por la supervivencia de todos. Ajá, exactamente. No nada más de los humanos. De insectitos todos. También. Sí, sí, sí. Hay escenas muy padres ahí donde pues su papá... Sabemos la bronca es con su padre, que el rey Gil pues, está todo el tiempo postrado en cama... Sus órganos se le están petrificando. Hijo. Bien duro. Ni modo. El día anterior a que Náusica literalmente se tenga que ir a la guerra. Ay, qué dolor, qué pena. Okay. Perdón. En algún momento Náusica tenía que se fue a la guerra. Qué dolor, qué pena. Bueno. Tenía que salir el chiste en algún momento, mejor de una vez y no hacerlo sufrir después. Sí, sí, sí. Yupa encuentra a Náusica en una especie como de... Pues laboratorio secreto, donde Náusica lo que tenía eran plantitas que encontrabas en el bosque de la corrupción. Y Yupa es de, no manches, ¿qué tienes aquí? ¿Estás bien loca? No, a ver, aguanta. O sea, estas plantas las he estado regando y alimentando con agua limpia, con suelo limpio. Y ve, no generan esporas, no generan miasma, no hacen nada, son pachonas. Son plantas. En el momento, la planta no es mala, el suelo es lo que está mal. Y el suelo, como está contaminado, necesita purificarse. ¿Y qué es lo que lo está purificando? Los insectos. Y específicamente los homus son una parte esencial para que el mundo se recupere. Y los humanos parecen no entenderlo, los ven como monstruos, ¿no? Y hay una escena bien, bien dura donde, pues, Yupa se queda maravillado de no manches. O sea, en mis viajes también he encontrado algo parecido, ¿no? O sea, rastros de suelo donde... Antes había bosque de corrupción, que ahora es un desierto nada más, pero ese suelo ya no tiene nada, o sea, ya... Ya no tiene veneno. Ya no tiene veneno. Sí, y tú lo encontraste así de gratis, ok, explorando un lugar donde no debías, pero bueno. Y Náusica le confiesa de que pues ella no quiere irse a la guerra. Sí. O sea, ella lo que quiere es estar en paz, quiere seguir ahí con sus plantitas locas, quiere estar con su gente. Híjole, sí sentí bien feo en ese momento. Pero lo tiene que hacer. Porque es su deber y porque su padre no puede. O sea, ante todo, también tiene que cumplir ese deber. Y fíjense que el llamado a la aventura de Náusica viene a través de una nave de los Dorok. Qué curioso. Uh-huh. El imperio que técnicamente son el enemigo. Esa nave, un día después, ve que Náusica iba acá en su nave de guerra capachona y encuentra esa nave siendo atacada por un montón de insectos, unos insectos voladores. Uh-huh. Trata de ayudarlos, no pueden. esa nave se estrella por ahí, trata de rescatar sobrevivientes, no hay ninguno, y se da cuenta de que quienes estaban en esa nave en realidad no eran soldados. Estaban huyendo. Eran refugiados, sí. Eran mujeres y niños sobre todo. Sí. Una de esas mujeres, una chica más o menos de la edad de Nausicaa, era la única sobreviviente por poco tiempo. Y también era una princesa del reino de Pellitei, ¿no? Pellitei. Y le encarga de... O sea, Rastel se llamaba la princesa, por cierto. Le encarga una... Una esfera. Una esferita. Sí. Una esferita de... Esta cosa se la quería dar a mi hermano, pues ya no va a ser posible. Pues porfa, ¿no? Y dices, ok. Ok. Y la chica muere. La chica muere y ahora se le queda a Nausicaa el deber de entregársela a su hermano Asbel, también el reino de Pellitei. Y la esfera se ve como una esfera, como si tuviera piezas mecánicas, más o menos. No sabíamos exactamente qué es esa esfera. Después se vuelve una cosa sumamente importante. Uy, no sabes. Porque quien estaba persiguiendo a esta chica era el Imperio Tolumekian. A través de uno de los personajes que a mí honestamente me cae re bien, aunque es... Fucking bitch. Sí, she is. Lady Kushana. Lady Kushana, que es como... Es una princesa también. Técnicamente es princesa. Porque está el rey del Imperio Tolumekian, el emperador de los Tolumekian. Está ella y tiene tres hermanos. Que se odian. Se odian, pero horrible. Y cada uno tiene un frente de batalla. Y Lady Kushana quería conseguir esta piedrita, esta pieza... Porque es parte esencial de algo. De algo que más adelante vemos que es... Nos cuentan que fue parte incluso también de lo que en su momento destruyó al mundo, ¿no? Entonces, Lady Kushana entra en la historia. Yo al principio pensaba que era una villana. Después vamos viendo que no realmente. De hecho, casi nadie es un villano o malo tal cual en esta historia de Miyazaki, ¿eh? Hay dos villanos nada más, según yo. Más o menos, sí. Pero es, y honestamente entran más en esta edición, en el segundo volumen, realmente. Ok. Kushana, después, o sea, llega también al Valle del Viento. Porque obviamente Nausicaa, después de este pues, ataque y demás, tiene que ir a reportar de: oye, papá, ¿qué crees? Una nave de rock, acá hubo bronca, ¿no? llega Lady Kushana a hacerla de jamón. Y al principio Nausicaa, como ve que eran las personas que estaban responsables de esta masacre de inocentes, se pone punk. Sí. Hace que las naves, la flotilla que traía Kushana aterricen. No, bien sácale punta a esta nave. Si agarra su espada, la planta en el suelo. De haber infelices. Y de aquí no pasan, ¿no? Ustedes están invadiendo, somos sus aliados, pero de aquí no me ponen un pie, hijos de la fregada. Así de, ¡oh! No manches. Y se le pone el tiro al Imperio. Así de Tolumekian, okay. Esos son balls, ¿no? Tiene un pequeño duelo ahí con un soldado. Que por cierto ahí se ve. Qué bonitas escenas dibuja Miyazaki. Uf, ahí de batalla, sí, ¿eh? Está canijo. Qué bárbaro. Es tan cinemático. Porque será, ¿no? Pero qué chulada de arte, ¿eh? Sí. Y también vemos que Nausicaa no es de pura palabra, ¿eh? No. Tiene que intervenir Lord Yupa. Pues sí, a ver, ustedes aguanten. Si ustedes se matan aquí, va a haber más guerra y es lo que menos queremos. Porque Lord Yupa. Hay un diálogo muy padre ahí que dice: esta parece Omu. Tiene ahorita una mirada llena de odio. Hay que calmarla, porque si no, se pone como Omu igualita. O sea, si no la calmamos, se pone punk el asunto. Nuevamente, como que desde ahí nos va diciendo Miyazaki que hay una simbiosis muy especial entre Nausicaa y los Omu. Entre esta. Como que es ese enlace entre la humanidad y los insectos que buscan lo mismo: sobrevivir. Nausicaa termina calmándose al soldado Tolumekian, pues lo cargan herido. Lady Kushana le dice: ok, está bien, parece que nos estábamos equivocando. Ellos tienen unas cositas, unas cosas, bueno, como que unos ayudantes, Worm Handlers. ¡Ay! Los maneja gusanos. Hijo. Sí, los Worm Handlers. Que esas cosas tienen, o sea, son unas personas que tienen gusanitos. Y esos gusanos sirven para muchas cosas. Rastrear, disponer de cadáveres, o sea, se los comen. Y lo que estaban rastreando precisamente era la esferita que le había dejado Rastel a Nausicaa. Y esos gusanos, de hecho, hasta se les trepan al cuerpo de Nausicaa, así. Sí, y así de. Son como babosas, ¿no? Sí, exacto, se ven muy feitos. Y Nausicaa, o sea, se pone mal de cómo se atreven estos gusaneros. ¡Gusaneros! Sí, Forhanders, gusaneros. O sea, sí. Estos gusaneros a tocarme con sus larvas, estas cochinas, se pone muy mal, pero de ahí le entró a Kushana de esta tiene algo que yo quiero. Termina por dar, o sea, para no hacer un villano. Un villano. Hay un villano normal, hubiera ahí habido bronca. Villano normal. Kushana no quiso hacer bronca. ¿No? Es ahí donde yo me quedé de, ok, esta no es tan villana. En vez de ponerse Pong, le dice, ok, está bien, nos equivocamos, una bronca, nos vamos, ¿no? Es muy estratégica. Es que es eso. Sí. No es villano normal, es villano estratégico. ¿Cómo dices? Te recuerda mucho, y sí, cierto, hasta en la ropa y todo, a Adler, ¿no? Águila. En las guerras mágicas. Uh-huh. ¿No? Que bueno, ya sabemos que en el manga se supone que es hombre. No, es al revés, ¿no? Bueno, la historia original era hombre. Ah, sí, cierto. En la animación aquí, que salió aquí en México para América Latina, ella es mujer. Que también funciona, ¿eh? Sí, digo que el chiste era que no se viera gay por Latis. ¿No? Entonces era gay por Lucy. Entonces era gay, que la hacen en el cuento. Total, ¿verdad? Que sí es, ¿no? Total, en fin. Y un detalle bien padre con esa escena. Nausicaa se queda de, ok, ya me calmé y demás. Y cuando ve que se llevan al soldado herido, que ella contra el que ella estaba peleando, se siente mal porque dice, es que ese hombre ya está muerto. Sí. O sea, Nausicaa, a pesar de que era un hombre más grande, en armadura más pesada, Nausicaa aprovecha que pues ella sabe pelear bastante bien. Y los espadazos los mandaba hacia las coyunturas de la armadura. Incluso le da una en el cuello. O sea, en la parte de atrás del cuello, entre el cuello y la espalda. Dice, es que ese cuate ya está muerto. Ya valió. Sí. Y se siente mal por incluso haberse defendido. Sí, o sea, no es una guerra despiadada, ni mucho menos, al contrario, ¿no? Hace lo que tiene que hacer, pero hasta ahí, ¿no? Y es en esta parte donde podemos decir que por fin comienza, ahora sí, la aventura de Nausicaa. Ya hay un doble llamado a la aventura. O sea, por un lado, pues, te vas a la guerra porque tienes que. Sí. Y te vas a la guerra también porque te lo encargó una moribunda por la que te sentiste mal. Uh-huh, exactamente. Así que, pues, ahí va. Ahí va la pobre Nausicaa a tratar de... Yo cuando leí el manga originalmente dije, bueno, pero, o sea, aparte de su deber de para que no tenga que ir su papá porque no puede, ¿por qué más iría a la guerra? Nausicaa tiene una misión muy, muy propia, muy de ella, es de, quiero que esta guerra acabe. Es algo bien importante, es una princesa guerrera, sí, pero no es alguien que esté sediento de guerra, es por el contrario, o sea, ella sabe que lo que realmente por lo que se pelea una guerra es para que acabe. Y es lo que ella quiere, es terminar con esta guerra sin sentido. En ese sentido es un muy buen soldado. Los buenos soldados son aquellos que saben que la guerra debe acabar. Ajá, exactamente, que un día no sean necesarios. ¡Wow! Y así empieza la aventura de Nausicaa. Y si se fijan, llevamos casi nada. O sea, vamos hablando de esto una hora, no lanzamos casi nada. Es una de las obras más ambiciosas, yo creo que del manga en general. Yo creo que es uno de los trabajos más queridos de Miyazaki. Se nota que cuántos años de su vida le dedicó a Nausicaa, honestamente. Pues 12 añitos así de rápido, Sí, ¿no? En el manga y obviamente la película animada, que bueno, la película animada tiene una historia, o sea, fuera de lo que es en sí mismo la película, que obligó a que varias cosas, o sea, es tan importante Nausicaa en la filmografía de Miyazaki y en la historia de la animación japonesa en el mundo, por una razón muy particular. Originalmente, cuando se hizo la primera traducción de la película que se llevó a Estados Unidos y al resto del mundo en inglés, fue una versión horrible, horriblemente recortada, que le quitaron como 50 minutos de metraje, que se llamó Waters of the Wind, donde el póster de la película no tenía absolutamente nada que ver con Nausicaa, pero nada. Tan es así que vemos en ese póster están unos personajes que no logras identificar, creo que uno de ellos quizás sea Yupa, trepados en la cabeza de un omu, y muy en el fondo, ahí medio le estás cascando, hay una chica vestida de azul sobre un planeador. ¡En el fondo! Del maldito póster. Y dices que la edición de la edición es un asco. Es peor todavía, ¿verdad? Es peor todavía. O sea, le quitaron muchísimas cosas. Nausicaa casi no sale. Le dan más protagonismo a los hombres de la película. Le quitaron toditito el sentido de pues tal cual de que lo importante es la parte ambientalista del asunto. Me parece que más el protagonista creo que era Asbel. Asbel. O sea, como fregados, ¿no? Asbel, que más adelante en el manga Nausicaa conoce a Asbel y hay todo un tema ahí. Asbel se vuelve el protagonista de esa película, ni al caso. La editaron de manera tal que Nausicaa quedara pues atrás. Cuando Miyazaki se entera de esta barbaridad que le hicieron a su obra, obviamente se molesta, obviamente se enoja y jamás durante mucho tiempo iba a permitir que sus obras se llevaran a Estados Unidos otra vez. Más adelante Disney se hace con los derechos de la distribución de Estudio Ghibli en todo el mundo. Rehacen editan Nausicaa of the Valley of the Wind incluso para cines, se exhibe un tiempo en cines. La edición completa, sin cortes, etcétera, como lo exigió Miyazaki. Entonces, ya viste el póster, ¿no? ¡Dios! Es algo sacado como de... Quisimos hacer Dune, pero en mal. Ajá, exactamente. Se ve pésimo. Sí, es una cosa verdaderamente aberrante. Y de ahí, Miyazaki, cuando Disney compra sus derechos, él pone sus condiciones. Por eso es que todas las obras de Miyazaki que se han llevado al cine a nivel internacional están cuidadosamente supervisadas por Studio Ghibli de que no se le haga alteración alguna al sentido de lo que quería decir el autor. Y eso, a la vez, ha permitido que otras obras de animación japonesa lleguen lo más intactas posibles, cuidando, pues sí, que sean entendibles en la traducción por el resto del mundo, pero que sí respeten lo que están haciendo, porque el propio autor ha decidido que son sus condiciones para que las películas se puedan exhibir como deben de ser, ¿eh? Y eso yo lo admiro y lo aplaudo, y lo respeto muchísimo. No, y es que, a ver, ¿no debería ser lo mínimo? Pues por lo menos, ¿no? Respecto a la edición del manga, la hizo Viz Media en formato de cómic, o sea, la fue haciendo en sueltitos, luego la fue recopilando en novelas gráficas, tal cual, y ya después sacaron la edición en tomos y esta edición así tan bonita, que es en formato acá grande. Aprobada también por Miyazaki. La última edición, las ediciones en tomos sueltos, por ejemplo, retocaban el arte, como es muy normal, para que las onomatopeyas fueran en caracteres que podemos leer, ¿no? O sea, en inglés sobre todo, para que se escucharan los zoom, flash, flash, etcétera, ¿no? La edición más reciente que sacó Viz Media, que son estas ediciones grandes, no hicieron eso, ¿no? O sea, dejaron las onomatopeyas tal cual y pusieron al final de cada uno de los dos volúmenes gigantes que componen la colección una especie de guía, página por página, de cómo se leerían las onomatopeyas. Algo desde mi punto de vista un poco innecesario, creo yo. Mira, para o que sea, esté para completa la obra se me hace necesario, por supuesto. Pero ni de broma me iba a ir a ver página por página a ver qué decía cada onomatopeya, ¿eh? Bueno, sí, no. O sea, la verdad la experiencia de lectura no hubiera sido esa. Pero entiendo cuál fue el sentido de hacerlo, de retocar lo mínimo posible el arte, ¿no? Obviamente, pues, retocan los globos de texto para que sea muy legible, se acomoden a las palabras en inglés, ¿no? Una crítica que se le hizo a la traducción de la película, y creo que también del manga, más de la película, en el manga no lo noté tanto, es la cristianización de varios conceptos. Y eso es relativamente lógico porque... Mencionabas, por ejemplo, hace rato, no sé si hablamos específicamente de Nausicaa, pero que había que en la religión... Ah, no es cierto, lo mencionaste la semana pasada, que el sintoísmo tenía diferentes seres a nivel espiritual que le confieren como propiedades o características, digamos, mitológicas, incluso a animales, a seres inanimados, etcétera. Hay mucho animismo en el discurso original de Nausicaa, cuando más bien la película habla mucho de dioses o habla de... la vuelven una especie como de Insect Jesus, como que se sacrifica por nosotros, ¿no? La bichito Jesús. Ajá, exactamente. Entonces la hacen como una especie de figura mesiánica cuando no era eso realmente. Realmente era un ser que en sí misma mantenía o representaba a las tres grandes fuerzas que estaban en conflicto en esta tierra, ¿no? Entonces, ¿qué? La hacen medio mesiánica, pero después, la verdad, no era el concepto por ahí, era el sacrificio no por los humanos, era por la vida misma, por el planeta. Que fíjate que es curioso, porque más adelante en el manga, de hecho, sí se ve algo así, que hay ciertas facciones que quieren hacer a Nausicaa, este bichito Jesus. Ajá. Y ella misma lo rechaza. Ajá, exacto. Está curioso ahí. Fue una de las críticas que se le hizo, pero sin embargo ahí Miyazaki dijo, pues, o sea, se entiende porque simplemente en nuestro idioma en español no hay tantas... Podríamos entender que hay dioses y semidioses, pero en el idioma en japonés hay muchísimas cosas. Están los oni, están los yokais, están diferentes categorías de espíritus, que ni siquiera son espíritus tal cual. Sí, o sea, de kami para abajo. Ajá, exactamente. Y hay muchísimas categorías. Y es algo que en las traducciones es difícil, la verdad, llevarlo, sobre todo en la animación también, porque a lo mejor en la traducción tú puedes dejar la palabra en japonés y notitas abajo, pero cuando lo haces en una animación que son diálogos, ¿cómo haces eso para que la gente lo entienda? No es nada fácil. El estudio Ghibli lo ha entendido y ha permitido ciertas libertades en ese sentido, pero sí ha buscado que sus obras sean lo más intactas posibles, ¿no? Considerando las limitaciones que puede tener cada uno de los lenguajes, las imitaciones o las extrapolaciones que pueden tener en cada lenguaje. Es todo un tema, es la verdad es que es fascinante, pero aún así, algo que se le reconoce mucho a Miyazaki, sobre todo con lo que pasó con Nausicaa, es el exigir eso mínimo que tú acabas de decir, ¿no? El respeto por la obra original. ¿Qué? En serio, de veras, es lo mínimo, ¿eh? Sí. Y pues, carnal, pues eso es una probadita, honestamente, de lo rico y extenso que es el mundo que creó Miyazaki en Nausicaa. Sí, consideran este programa como introducción a Nausicaa. Sí, básicamente sí. De hecho, ponle así en el título del programa. Sí, ¿por qué no? No piensen que vamos a hablar de toda la obra. Sí, exacto. Está canijo. Exactamente. Pero pues es la verdad, es fascinante. Nausicaa, como habrán visto a lo largo del programa, como habrán escuchado, pues es una cosa muy importante en el medio del manga, de la animación japonesa, del cine en general. Y no podemos dejar de recomendarla. O sea, es ampliamente recomendable, carnal. Sí, o sea, sí vean la película, por supuesto. También está muy padre. Hay unas escenas padrísimas ahí, por supuesto. Si tienen la chance, cómprense y léanse el manga. La verdad, vale mucho la pena. Es de esos mangas antiguitos que dices, ok, veo por qué se hizo popular el manga desde ese entonces, ¿no? Exactamente. Y ojalá, digo, retomando un poquito lo que comentamos al principio, ojalá Kamite o Panini, o hasta Smash, si quieren, pero de preferencia, ¿no? Porque para que lo hagan bien, traigan Nausicaa. Que alguna editorial traiga Nausicaa a México y se distribuya en Sanborns, en puestos de revistas. Creo que es también... creo que hemos solventado históricamente muchas deudas históricas del manga que no había habido en nuestro país. Oh, sí. Como Akira, Ghost in the Shell, etcétera. Pero nos falta este lado, ¿eh? Creo que nos falta este lado más Miyazaki del asunto, ¿no? Sí, es cierto. Sí, definitivamente. Ojalá que alguien se anime. Ojalá que se animen, y si es así, ¡ey! Lo escucharon aquí en el Café Comiquero. ¡Ah, qué cosas! ¡Qué cosas! Porque pues no queda... La verdad es que el mundo de Nausicaa, el mundo de los Omu, de los insectitos, sí que es un mundo muy, muy extraño, carnal. Vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. ¡Totales! Y hasta la próxima.